¿En qué estado será? Claro, dije, eligieron unos 100.000 años. Cambiábamos un Falcon por un Farland. Y todo en latín, ¿entendías? Bergoglio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste cómo? ¿Vos escuchaste lo mismo? Sí, y Jorge bueno, Mario. Un grito, como si fuera de gol. En mi casa hubo bocinazos. Y eso que vive en Villa Crespo, tomá, para vos. Para vos, ruso, para vos, María Fernando. Y para el ruso. La iglesia de barrio empezó a dar campanadas grosas. En todas las iglesias, de todos los barrios, las parroquias. Espectacular, fue un imagínate si yo me emocioné que soy ateo. Sí. El que está en la iglesia entró a tirarle a la campana que no podía más. Para el cura que está en el párroco. Es Argentina ser campeón del mundo. Es el gol de Diego. Tenemos Papa argentino. Sí. No, no es el primer título. ¿Ah, no? Reino todavía no es. Y vos ya estás acostumbrado que papá sea San Lorenzo. Así que. Ojo, tenemos. Es socio activo. El Papa argentino, Batata también. Epa, Batata es argentino. Zapallo tenemos. El primer Papa sudamericano. Sudamericano. El primer. ¿Algún otro dato? Sudamericano. Porque decía, el primero que habla en español como idioma original, ¿no? Porque habrá habido algún español antes. No sé. Ido a la mesa. No tengo idea. Sí. No sé nada de papas. No. Ahora vamos a saber mucho más. Un araduc desencajado. Desencajado. Está estoy llamando al Vaticano, no. Digo, me atienden. Si sos un buen productor, lo pones a Bergoglio al aire ahora, araduc. Se cayó el invitado, pensé. ¿Viste quién es el Papa? No, Bergoglio. Yo estaba con Pablo ahí. Y medio que nos emocionábamos también. Sí, obvio. Sí. El Papa, claro. Messi, la reina. No, la reina no. Máxima va a ser reina. Bueno, pero eso va a ser. La Holanda Argentina. Fue ante un cordero a la cruz. Sí. La última vez. Bueno, no. Se emocionó mucho más con una caja de herramientas el otro día. También. Casi también. Se pone a llorar. Lo encontraron tocándose en la góndola de las herramientas. Sí, sí, una vuelta. Hizo mención a que lo fueron a buscar en los confines del mundo, ¿no? Por el país más austral. Todos googleando dónde queda. Claro, bueno, por ahí alguno aprende que no es la capital de Brasil. La capital de Brasil. Argentina en un momento yo lo gritaron. Fantaseé. Ahí en la No sé, estábamos al aire, no se escuchó. Sí, yo vi que había una bandera argentina flameando entre el público. Sí, eso sí, lo mostraron. Sí. Había, siempre hay. Siempre hay. Por ahí Edu Feynman. Sí, tal vez. El auto. Que cómo le va el paliaje a Feynman. Yo estuve cuando. Va con datos, Feynman. Ahora. O sea, si tenía un poco de laburo, lo nombraban y se volvía. Ahora se quedó un mes ahí. No vuelve mal. Te digo, para pintarle el trabajo periodístico y lo que significa, para todos los que fuimos al Mundial de Sudáfrica 2010. No vas a comparar, Mateo. Llegaba a morir Mandela 3 días antes de la final. La mitad de los periodistas se quedaban 20 días más. Sí. Y estaban hacia 40, 50 días. Julio Bazán le deseaban larga vida a Nelson Mandela. Te hablo al margen de lo que es la cocina, ¿no? La noticia después es mucho más trascendente que el laburo de un periodista, antes de que puten. Julio Bazán estaba descontrolado. Sí, estaba. Lo tuvimos que bajar el volumen porque estaba peor que con las balas en los sindicatos. Recibe un balazo. Todo es dramático para don Julio. Y aparte lo vimos siempre de violeta, Bergoglio, o de negro, y ahora verlo de blanco forever, ¿no? Porque Alan Faena estaba haciendo tocar las campanas del hotel. Sí, se va a apuntar a decir, las fiestas 31, voy a ir a cualquiera. Cambia el saludo, fíjate que el protocolo también es corporal, porque saluda como papa también, como saludan... como las modelos. Las modelos del mundo, también saludan los papas así, como con la mano recta. La mano papal, y quebrando la muñeca. Simulando un falo. Ponele. Tiene. Se mantiene bien también, porque tiene 76. Está bien. Pero capaz que tenemos 20 años de Papa argentino. Claro. Tal vez. Ojalá. ¿Quién lo sabe? Hay que ver. ¿Quién lo sabe? Me van a decir que es una burla. Pablo II hasta los 80 y pico, 90. ¿Sí? 89. Hay que ver si se aumenta el precio de la papa en Argentina mañana. Claro. Porque es una papa argentina. Ya es nota Emiliano Papa, no sé si sí, lo también. Te juro que lo van a haber llamado de 20 medios. Sí, se pone Francisco porque es el primero, para que arrime la canción. Francisco primero te quiere el mundo entero. Bien. Cabito ya está enloquecido con que es hincha de San Lorenzo. Eso es grosso, El Papa del Ciclón. Solo grosos. Digo Mortensen, Susana. Tinelli, bueno, Vicentico. Vicentico. James Chick. Sí. Ese por ahí. Sí. Fue un orgullo. Ajá. ¿Quién puede abrir esta botella de agua que cabía? Yo no pude. La abrí con una ayudita. Yo la abro con los dientes, pero bueno. Un agua veloz. Si vale con los dientes. Nuestra agua preferida se abre muy difícil. Ajá. Hoy escuché otro momento de ustedes. Ahora está todo eclipsado por el Papa. Escuché la nota con Maravilla, por supuesto. Maravilla. Es verdad lo que le decían con respecto al tono del idioma. Ya no dice tanto tú sabes. No sé, he metido un par de sabes. Sí, pero no tanto como antes. No. Pero si le digo, cuando me meto en la tina de baño con unos cacahuetes. ¿Sabes? ¿Fácil a verlo, Matata? Sí. Barcelona. No sé qué día cae. Sábado. Sí, no, ojalá que no caiga. Sábado. Muy bien, Juan. Muy bien. Ojo que si no caía contra Chávez, esto no pasaba para mí. Un estadio. Si le ganaba con exhibición, un grande, un genio. Sí. No, nada del presidente, sino del boxeador. Ajá. Que lo haya tirado en el anteúltimo round, le dio una categoría de heroísmo que no tenía. ¿Qué sabemos de Mowbray? ¿De? De Mowbray. Que es un buen boxeador, que tiene un récord muy muy positivo. Y como dijo Maravilla, me parece que los mejores datos los dio Sergio Martínez. No cobró nunca. Eso, no está acostumbrado a que le vaya mal. No está acostumbrado. Es frustrante pelear contra Martínez porque tiene guardia baja, pega y sale, pega y sale. Entonces te toca mucho la cara y te cuesta tocarlo. Te cuesta lastimarlo. Le huye a... Y en el mano a mano, cuando lo tenés en la distancia corta, pega mucho más de lo que recibe. No sé, hay que ver. Es grande también. Es un boxeador grande y viene... lastimado de la rodilla, que tiene un juego de se apoya mucho, me parece, en las piernas. Y no aparte, es difícil, no estoy 100% no es fácil la pelea que tiene. Generalmente te ponen un paquete para estas peleas y me parece que no lo es, igual lo desconozco. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Tiene 30 años, Seba. Murray. Martín Murray. Murray Bosinski, 25 peleas ganadas. Pocas para 30 años. 11 por knockout. Pero muy pocas. Muy pocas peleas. Tiene pelea perdida. Hay que averiguar la carrera amateur, a ver si peleó hasta bastante grande. Porque ahora, 25 peleas a los 30. Se arma un show espectacular, 50.000 personas. Sí. Cosa poco visto en Argentina para box. Estadio de Vélez completo, un ring. Cosa poco visto también. Sí, auspiciantes, sponsor, etcétera, etcétera. Empieza la pelea y Maravilla lo noquea a los 30 segundos. Puede pasar. Pero la puta. Un poco así, pero la puta, te levantás. Y sí, ¿qué haces? Sí, claro, no tenés repetición. Pero no, vos cuando no veías las nada. De Tyson, adelante, bueno, Lucas. Claro. Muy poco, muy poco. Claro, y bueno, pero yo a veces era aguantar hasta las 2 de la mañana, sí, te reunís con gente, y 2 minutos 15 termina la pelea. Bueno, y aparte las de fondo medio que no te importan. Esta vez seguro que van a hacer pelear a varios argentinos y algún título más. No sé cómo es el cronograma, pero seguro que va a haber peleas buenas, pero... Sí, prefiero que gane por knockout en el octavo, claro, como dijo él, ¿no? Y que sea una linda exhibición de boxeo. Pero knockout me gustaría ver. Ahora que estoy haciendo un poco de box, el otro día enganché en la pelea. Estás haciendo y la ves distinto porque aprendés fundamentos. Aprendés y lo respetás un poco más. No es que no lo respetaba. Entendés que hay otras cosas también, que hay tácticas, estrategias. Que es dificilísimo. Dificilísimo, porque además yo no peleo, yo le pego una bolsa. Y el profe va corriendo, nada más, a mí no me pegar pega. Que no te peguen, sincronizar los movimientos de piernas, brazos, cintura, sí, torso. Y el otro día agarré una pelea en TC Sports y más o menos analizaba la estrategia de cada uno. Claro, y veía que uno era bastante malo, por ejemplo. Creo que lo descubrí, como no iba para ningún lado. En el alto rendimiento me parece que todos los deportes, en cuanto conozcas un poco, son apasionantes. Apasionante, yo también... tardé mucho en entender que el tenis tenía estrategia. Claro. Eso cuando dice, no, lo ataqué más a su drive porque el revés, qué sé yo, la tiran de un lado del otro. No, estudian al rival, saben dónde le duele al otro, dónde lastimarlo. Ahí. Y en el básquet ni hablar, cuando quedan 30 segundos que tal vez el juego más estratégico que tiene, porque aparte pueden parar y analizar y programar cada una de las jugadas, algo que no en todos los deportes se puede. ¿Cómo van a hacer para escaparle al tema Papa? No le vamos a escapar, tenemos un invitado a las 7 de la tarde. Buenísimo. Pero ¿tiene no que ver? No tiene nada que ver. Bueno. Supongo que hasta las 7. Nosotros tenemos a Caruso, decime a alguien que tenga menos que ver que Caruso Lombardi, pero lo que hicimos fue demorar el arranque. Claro. Y vimos con él toda la asunción, la salida, porque no daba a hablar de otra cosa. Sí, deportivamente un buen testimonio. El de Caruso está a punto de arreglar con argentinos. Se iba de acá a la casa de Segura, iba a firmar, si no hay nada raro. Me parece que va a arreglar con Argentinos Juniors. Sí. Ahora lo están llamando, Lisa para el teléfono, pues no se puede hablar. Claro, me parece, no para, ¿no? Tiene dos, vibraban sin parar todo el tiempo los dos, sin parar. Uno con Excel, todo el tiempo, tiro. Vale, todos los futbolistas tienen ese. Apagalo. Sí. Tienen ese y de otra línea como para abarcar todos los frentes. Me parece que Argentinos no lo llama de última, está en descenso Argentinos, no yéndose al descenso, sino está como una rampa hacia abajo. Sí, sí. Pero lo llama, todavía tiene tiempo, digamos. No está comprometido, tiene un plantel flaco. Ajá. Y un equipo que no gana. ¿No pueden tener dos líneas los teléfonos? ¿Un teléfono con dos líneas? Pues lo que no podés líneas. Hablar con dos personas a la vez. Claro, por eso, pero te suena en espera y te fijas y no tenés dos aparatos. Sí. Ah, bueno. No, pero si los dos sonaban todo el tiempo. Está bien, pregunto, ¿por qué no le pone las dos líneas a un solo teléfono? Por ahí no sabe que puede tener eso. No, yo me preguntaba si existía. Ahora yo no sé. Sí, existe, sí. Bien. ¿Pero hay alguien que tenga dos líneas en un celular? ¿Sí? Podés poner dos SIMs, dos tarjetitas en un teléfono. ¿Paso una y que además sea radiollamada. ¿Para qué? Para no cargar dos teléfonos, claro. Tener cargadores de dos teléfonos. cuidar dos teléfonos, olvidar uno, decir dónde dejé el otro. No, ¿para qué tener dos teléfonos? Bueno, esa es otra, esa es anterior. Pero hay uno que si no querés no lo atendés. Te no, ahora es por laburo, no lo atiendo. Yo, por eso no entiendo, porque somos 40 millones de argentinos y 52 millones de celulares, no lo entiendo. Claro. Teniendo en cuenta que los menores de 10 años en general no tienen celular y los mayores de 80 tampoco. Pero no termino de entender. Alguna persona tendrá el del laburo, claro, y el que ya tenía que no lo quiere soltar, pero si no, no me entra la clase. No, habrá muchos tal vez que compran uno nuevo y el viejo no lo tiran. Lo dejan y lo cuentan el viejo, como... prendelo fuego. Tranquilo, cabo, tranquilo. El teléfono viejo hay que prenderlo fuego. Tranquilo. No se arreglan mal los teléfonos. Bueno, bueno. La compu, sé que prende fuego, no la mandes a arreglar. Está sacado. Claro, sí, sí, sí, después te sacan los datos del rígido. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, ahora, bien. Francisco I. Se llama Francisco. Rocky no es Rocky 1. Claro, pero es por lo que dijo Cabrito. Francisco II. Rocky 2, Rocky 3. Para que rime, claro. El mundo para andar a rimar con Bergoglio. A mí Francisco solo. ¿Cómo rimar con Bergoglio y la canción? Geolio. Sí, quiero fideos al óleo. Claro. Bergoglio. Bueno. Basta, está pintado al óleo. Alí del respect. Sí. Que tenemos respeto, ¿eh? Se pueden hacer chistes, ¿sí? Ah, pero se podía hacer chistes de Ratzinger, claro, y de este no. Todo. No, le cabe la general de la ley. Por supuesto. Lo mismo que... ¿Cómo le habrá caído a Ratzinger esto? A Ratzinger, y le gritamos, sí, un minuto de silencio. No, hay dos papas. ¿Eso? ¿Cómo dos papas? Nunca pasó. Y el otro renunció, pero es el papa. Ah, pero renunció. Está bien, pero se le puede seguir diciendo. No. Si a Bergoglio le va mal, lo vuelven a llamar a Ratzinger, ponele. Su santidad le siguen diciendo. Puede ser eso. Yo creo que ya había anunciado, pero en general, como se quedan hasta la muerte, nunca hubo dos papas a la vez. Ahora está bien, uno no está en funciones. Es ex papa el otro. Pero es papa. Claro. Es papa. No es papa. ¿Cómo estará Clerc? ¿Cómo estará Monseñor Lago? Pensé mucho en Fernando. Hoy Fernando se hacía. Lo primero que dijo Cabito, genio, fue y Peña no vive para este momento. Qué injusto. Yo mañana me ponía el despertador para escuchar. ¿Cuántas cartas de documento hubiera recibido? No. Sí. ¿Cuántas cartas? No sé si hubiera vivido un día después, pero en ese momento. No, claro. Y ahora los triunfos deportivos se lo van a dedicar al Papa. Va a ser más fácil que te reciba el Papa, viste que es más difícil que una audiencia con el Papa. Ahora es más fácil, ponele. Balbo había conseguido, ¿te acordás? Abel Balbo. Pero Balbo jugaba para la Roma y el Papa era futbolero. Bueno, había conseguido. Batistuta, no, casi todos. Eso. Luciano Pereira. Luciano Pereira fue, me acuerdo. Claro, pero era futbolero. Pero pienso, no sé, Seba, te va muy bien, llegás a Hollywood, pedís una audiencia con el Papa. Si el Papa es chino, capaz que no te da bola, pero sí, Bergoglio. Sería un grosso encuentro. Alguien podés tocar acá que lo va a conocer y que alguna línea más directa tenés. Pero además, un lindo. Marley. Somos el país de los contactos nosotros. Claro. Claro. Necesitas algo y siempre hay un argentino que te dice, che. Yo conozco a la sobrina. Yo conozco a la sobrina del Papa. Yo fui compañero del colegio de la sobrina del Papa. No. Pará, Pablo también dice que conoce a la sobrina. ¿Sí? Sí. Los dos le dieron a la misma. ¿Por qué lo de Brasil? Yo explicá lo de Brasil. ¿Qué cosa Brasil? La tenés adentro, Brasil. Están todos con Brasil. Tenemos a Messi. Había un papa brasilero en la final también. No tiene brasileño que ha marcado. Igual, ¿qué? Estoy esperando el comentario del Diego también, va a ser un lindo comentario respecto a tu papa. No, los brasileños están con la vena así. Decís. Es el clásico. No, y aparte, no sé qué pueblo latinoamericano es más agarrado a las creencias que los brasileños. Bueno, aparte, su ídolo debuta con un pibe, entonces ahí todo cambia. Pero los brasileños también deben decir. Por suerte me perdí algo que. Ah, un papa chileno es un despropósito. Muy católico, lo que pasa. Un católico para mí es Sudamérica. Un papa hablando así sería como un despropósito. No, voy. Un dato sin argumento voy a tirar es. A mí, bueno, el país laico es Uruguay. Ah, nuestro está en los cielos. Como país, como me gustaría. Venga a nosotros tu reino. Basta, no, che. Pero hágase tu voluntad. Pero el nuestro no dijo, nos comemos un bife de chorizo y rezamos, amén. Como en el cielo, ¿no, pues? Hablan en italiano. Chuta con la weá, La Santísima weá. La Santísima Trinidad. No, vamos. ¿Qué músico argentino le va a hacer la primera canción? Y acá dice, le había cantado. Concheto. No. La Versuit va a tener que cambiar la letra de Ignacio la Copani. Ignacio Copani. Es el caso de... Pero le va a hacer una protesta porque Copani está con el gobierno, ¿no? Guati. En último momento el Papa recibirá a las madres del pasamayo. Yo creo que al revés. El Papa no recibiría a las madres porque hay una causa que está abierta con Bergoglio. Walter Frignani y el humor. Buenas tardes. No, en realidad acabo de recibir una noticia que me enorgulleció un poco. ¿Se hizo independiente el Papa? No, eres del ciclón. Pero mi mujer, Mechi, fue confirmada por el señor Bergoglio. O sea que... El Papa. La confirmó el Papa. La confirmó el Papa. Y te enteraste hoy. Sí, me dijo recién. ¿No? O sea que no le da nada de bola al tema hasta que se hizo Papa. Claro, hace cuánto. Estás casado, estás hace 30.000 años con sí, chicha. Valentino ya fuma. Sí. Y se enteró ahora. La llamó la nona. No, dejó. La llamó la nona Guati recién y estaba prendida a fuego. La nona contentísima. Qué grosa. Ya vemos Papa Argentinum. Presentum Metallicum. Todo el mundo está con esto. Está muy contento Bazán, que este móvil le va a durar hasta las 6 de la mañana de Roma. El otro Bazán no está tan contento, Osvaldo, ¿eh? Osvaldo, Osvaldo no está tan contento. No, bueno, hay varios que activistas por los derechos homosexuales que no, pero hace rato que viene el tema, incluso vi un post muy interesante, decía, los gays tienen mucho para ayudar a la iglesia, pueden ayudar también desde, desde muchísimos lugares, sin chiste, Cabito. Es que lo hacen, pasa que no son aceptados. No son aceptados. Pero... No, bueno. Diego. Sí, además. No, y sí, pero de tener reprimida sexualidad. Ajá, claro. Me parece que a esta altura, que yo, al margen de seas muy fiel o no, es algo que trae alguna consecuencia en algún caso. Por ahí en otro no. Pero es un tema que va contra natura, ¿no? Me parece a mí. Sí, qué sé yo. Es un chiste contra natura, pero no lo veo. No, porque el tema de la naturaleza se utiliza solamente para la cuestión matrimonial de parte de la iglesia. Uh-huh. Ahí se apela a la cuestión natural y demás. Uh-huh. También es natural excitarse, también es natural tener sexualidad. Seguro. Es tan natural como tener hijos también. Entonces, bueno, pero esos son otros debates que van a venir de fondo del nuevo potato. ¿Crees que van a venir los debates? Argentinos. Sí, ya, al revés, va a haber el doble, se va a hablar del doble de estas cosas para mí. Qué sé yo, no sé cuánto va a influir políticamente. Cristina no está en contra del aborto. Uh-huh. No sé, no tiene que ver el Papa. Si hay un presidente que esté a favor, tal vez ya sea posible. No sé cuánto va a influir políticamente en la Argentina. La verdad que no lo sé, no tengo idea. Pero sí que todos estos temas se van a volver a debatir, para mí, uh-huh. Siempre son temas para debatir. Uh-huh. Bueno, nos vamos porque ya pasó mucho tiempo. Los queremos mucho, chicos. Para que antes quiero decir una cosa más. Bueno. Que está en el blog el Mientras Tanto. Sí. ¿Quieren saber qué hicieron mientras tanto Diego y Cabito? Hoy es imperdible, es una superproducción. Queremos agradecer las participaciones de artistas invitados de primer nivel internacional. Sí. Un actor extranjero y un actor argentino con proyección internacional. Sí. Su hermana estuvo en la entrega de los Oscars, datos. Por ejemplo. Para más datos. Han participado. ¿Hay un cacique sobre el final? Literalmente sobre el final. Sí. Real. Real. Ah, y le avisamos a la gente impresionable y a los menores de edad que hay escenas de violencia. Uh-huh. Explícita. Violencia explícita. Sí. Le quise hacer una jodita y se me fue un poco la mano. Te felicito, Diego, tu actuación es brillante. Es que no fue actuación. Ya sabía, Cabito, que eras actor y que tenías estas capacidades actorales, pero lo que has hecho en este mientras tanto, no estoy jodiendo, estoy hablando en serio, es espectacular. Es espectacular. Invito a todos a entrar en basta.metro951.com a ver qué hacían mientras yo charlaba con Caruso, mis compañeros. ¿Está dicho? Nos encontramos mañana, el 14 de marzo, el día después que nos enteramos que el Papa era argentino. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Descubrí. Explorá. Expresá. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Miércoles, muy dura que hoy es. Señoras y señores, acá estamos en este metro y medio. Me siento presionado en este momento. ¿Por qué? Porque, sabes que tengo Twitter. Sí. Y desde que salió la noticia, estamos todos leyendo, mandando, escribiendo, contestando, etcétera. Y hay una presión de queremos escuchar la charla con Dios hoy a las 8. Claro. Y te obligan a adelantarlo, ¿no? A las 8. No, a las 8, por supuesto. A las 8. Hay que ver de qué hablamos, ¿no? Sí, ¿cuál será el topic? ¿Cuál será? Bueno, qué país hermoso, ¿no? Qué país hermoso. Hoy hablamos con Pablo Fuera de Aire. ¿Somos un país con tantas particularidades o nosotros... Sí. Que somos tan argentinos, sí. Un poco acomplejados, un poco egocéntricos, lo agrandamos todo esto? Porque decís, deportistas sobresalientes, sí. Tenemos casi en todos los deportes. Sí. Fútbol, obviamente Maradona, Messi ahora, uh-huh. Tenis, Vilas, Sabatini, sí. Después Gaudio... Milinkovic en vóley. Milinkovic en Megolance, en natación. Ginóbili. Monzón. Uh-huh. Maravilla. De Vicenzo. Sí. Bueno, un montón de deportistas. Lo que quieras. Premios Nobel tuvimos sí. algunos. Lucha Aymar en... Maya Isea. Por ejemplo. Uh-huh. Bien, ¿qué más tenemos? Ya está. No, tenemos Pérez Esquivel, por ejemplo. César Milstein. Claro. No, es que tenemos, ¿con qué? Uno de los primeros países con matrimonio igualitario, por ejemplo. Uh-huh. Y ahora tenemos Papa también. Sí. Y ahora tenemos el Papa de todos, de todo el globo, es argentino. Es argentino. ¿Eso cómo se...? Es argentino. O sea, los chistes van a ser in eternum. No es que los chistes duran una semana, porque... Va a seguir, cada vez que pase, es argentino. Y lo inesperado también. Ajá. Lo hizo más impresionante. Claro, porque no era favorito, yo lo estaba viendo y decían... Sí, había sido como uno de los candidatos, ¿no? No, estaba en tercer puesto, me parece. Ajá, y, bueno, tercer puesto. Bueno, pero hay dos que tienen más chance de ganar, así de corta. El periodista decía, aguantando los trapos ahí, cuando la puerta estaba cerrada, había sombras detrás. Ajá. Decían, bueno, no es favorito, pero ¿y si fuera argentino? Dice como para estirar el periodista. Había otro argentino también. No sé. Bueno. Había un brasilero. Ajá. Y toda la gente ahí esperando. Toda la gente esperando ahí. ¿Cuánta? ¿Fuiste a la Piazza San Pedro? Sí, por supuesto. Entré al Vaticano. Uh-huh. Y le vamos a decir, ¿Bergoglio o Francisco I? Para mí nosotros... Le vamos a decir Bergoglio. Bergoglio. Es como lo que a Vicentico le dicen Gaby. Claro. No, que el mundo, que el mundo le diga a Francisco I. Dígale lo que quiera. Nosotros, Bergoglio. Que digan lo que quieran. Bergoglio. Sí. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿y vos qué estabas haciendo en ese momento? Estábamos con Pablo, reunidos. Uh-huh. Voy a hacer la obra con Papa Argentina. Claro. Eso no lo sabía. Hay que improvisar todo el tiempo. Entonces estábamos reunidos por unos asuntos y me llama un Aladuc descontroladísimo. Sí. Yo pensé que hoy viene un invitado en un rato importante, sí. A quien teníamos ganas de invitar hace rato. Uh-huh. Yo dije, uy, llama a la Duc, se cayó el invitado. Dijo. Se cayó, qué raro, porque digo, a lo mejor me avisaban a mí que se caía. Pero bueno, pero lo escucho así a la Duc, me dice, ¿viste quién es el Papa? No, Bergoglio. Ponemos la tele y veo que me emociono. Y sí, claro. No sabés por qué. No, y bueno. Pero, argentino. Argentino. Debe ser eso. Bueno, y pensamos, ¿cómo debería ser ahora el Vaticano? ¿Qué debería incluir, uh-huh. teniendo en cuenta que el Papa es argentino? ¿Una parrilla, por ejemplo? Sí. Bergoglio tiene que, los domingos, hacer un asado a los cardenales. Y que no le diga barbacoa, parrilla, no, una señora parrilla. Un metegol para mí. ¿Un metegol? Al lado de la parrilla tiene que tener. Bien, un metegol. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener? ¿Un arquito chiquitito? No, una cancha. Ah, sí, lugar es verdad, una cancha de fútbol 11, sí. Y otra de fútbol 5 tal vez, ¿no? Y un quincho, puede tener una parrilla afuera y una con... Por si llueve, adentro. Que no vamos a fijar en gastos ahora. No. Bien, desayuno, mate. Sí. Mate para todos. Mate. Dulce de leche, tostadas, pero con dulce de leche. Por todos lados. Sí, y lo raro, ¿no? Porque, digamos... Siempre preguntamos medio joda, medio en serio acá. Vos sos el plomero. ¿Cuál es el sueño de tu vida? Si el sueño de un futbolista es ser campeón del mundo. Supongo que alguien que fue sacerdote, que empieza como monaguillo tal vez, uh-huh. después pasa a cura, su sueño es ser papa, ¿no? Sí. Como el logro máximo. Sí. Y lo logra a los 76 años. Sí. Cuando la plenitud de la vida seguramente ves a otra edad. Obviamente, pero nunca hubo papas muy jóvenes. Cierto. O sea, cierto. Es un objetivo que sabes que te puede salir, ajá. al final, como no, pero que el último tiro está es al final de la vida es para cierto. Ser papa. Sí. Aparte, de hecho, se preparan toda la vida para ser papa, ¿no? Cierto. Es que no hay ningún treintañero ahí. Es cierto, sí. 76 pirulos, se mantiene bien, muy no bien. Lo parece. No le daba 76. Para nada parece. No. Abro un paréntesis para saludar en la apertura que me pidieron que la salude. Sí. Soledad y Noelia. Bien. Que fue un momento de los más incómodos que tuve con ellas. ¿Qué pasó? Porque nos... por una foto. Sí. Entonces, me sacaba con las dos y una estirando la mano para que salga. Nunca salió esa foto, en un restaurante, un quilombo. Sí, sí, un beso a las dos. Y un abrazo a Gabo Grosval, que está con su podcast de gabou.com.ar. Esta semana le hace una entrevista a Fabricio Copano, mi amigo chileno, que le mando un abrazo y le digo... Y bueno, otra vez será. Otra vez será. Otra vez será. Un abrazo, buena onda, Fabricio Copano. ¿Qué más? Chiste, bueno, van a ver. Digo lo que había, por lo menos en Twitter, que no es la realidad para nada, pero marca una pequeña tendencia. Una tendencia. Pequeña tendencia. Por un lado, ironía total, chiste, chiste. Mucho emocionado también, mucho conmovido, mucho contento, mucha alegría. Y después, otras críticas más del pasado de Bergoglio, hablando de cuestiones que no tiene cerradas con temas de la dictadura, que se opuso al matrimonio igualitario. En ese sentido me parece que sigue en una línea de la iglesia, así que estaba bastante dividida la cosa ahí. Es porteño Bergoglio, tiene 76 años. ¿Sabes de qué se recibió en la UBA? ¿De qué? Tira. ¿De abogado? No, de químico. Mira. Sí, raro, ¿no? Sí. Es hincha de... Hincha de San Lorenzo de Almagro. ¿Podés ser cura y estudiar para el químico o se habrá recibido antes? Yo supongo que... No, no sé. Iba a contestar. Pues sobre los supuestos nunca se sabe. Y una hermana que vive en Flores. Mirá, la hermana. Buena nota esa. Vamos mañana al supermercado chino. ¿Cómo le va? ¿Su hermano? En el Vaticano laburando. En el Vaticano. Laburando. ¿Está paseando o no? No. Del lado adentro. Del lado adentro. ¿Qué? ¿Mozo? No. ¿Qué es, cardenal? No, ¿qué? ¿Te alquila las audioguías para ver toda la Capilla Sixtina? No. ¿Limpia el baño? No. ¿Quién es tu hermano? Adivina, de toda esta verdulería, ¿qué es mi hermano? El tomate. No. La radicheta. Frío. La batata. Rústica. La batata. Rústica. No. Hervida. ¡Papa! ¡No! No me cobres el fernet. Y no, llévate todo. No me cobres el fernet. Señores, la hermana del Papa. La hermana del Papa. Con ustedes, la hermana del Papa. Y puede viajar, por ejemplo, las veces que quiera en primera. El Papa sí. No, la hermana. Y... ¿Qué, o sea, qué beneficios tiene así de burgués? Y... Vamos a decir. Y además, pará, vos tenés un familiar que es Papa. Che, cumpleaños. Sí. Tu tío el Papa. ¿Lo llamás al Vaticano? ¿Y qué? ¿Se lo llama un celular al directo? No, para mí te llama como un conmutador llega. Pero vos, soy dicen... la sobrina, a mí no me pase conmutador. No, pero Papa, te quiero hablar con vos. Hola, Vaticano, ¿en qué lo puedo ayudar? Dicen así. A ver, yo soy el sobrino. Sí. Sí. Hola. Sí, ¿qué tal? Te cuento, quiero hablar con el Papa. Sí, a ver un momentito que te paso con la operadora. ¿Qué música ponen ahí? Ave María, me parece. Vaticano, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Elisabetta es mi nombre. Ah, Elisabetta, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, mi nombre es Arnaldo. Arnaldo. Yo soy el sobrino de Bergoglio, del Papa, de Francisco I. Bueno, sí, yo soy Alain Delon. No, con peluca. Te gracias. Lo juro. No, no. Y te corto. Ma, me cortaron otra vez, no me creen. Y porque muchos van a llamar. Te dije que no me creen. No, tiene que tener celular, Bergoglio. Tiene que tener celular. Sí, ¿mandará mensaje de texto? No, para mí no. ¿Tiene Facebook? No. Twitter sí. Twitter tenía Ratzinger. Sí. Hay que ver si se pone Twitter él. Hay ahora, que ver. ¿No? ¿Pero hoy ya duerme ahí? ¿O ya viene durmiendo ahí? Para mí, yo soy Bergoglio. Digo, a ver, mostrame dónde voy a dormir. Porque era secreto, sí, ¿no? Entonces llego se y veo mi habitación. Digo, no, esto está todavía... Tiene cosas la alemana, está muy frío. Está muy frío. Poner un póster de Diego saltando con la mano ahí. Uno de Alberto Acosta, el Pipo Grosito que es San Lorenzo. Sí. Poneme... ¿Alguna? Bueno, no. ¿Alguna qué? No, estaba pensando otra cosa. Pero Bergoglio llama a Tinelli y le dice, che, Marcelo, estás en San Lorenzo, lo que necesites. Está concentrando. Lo que quiera del Vaticano, Marcelo. Pretemporada de San Lorenzo en el Vaticano. No, está practicando los idiomas, no te olvides que tiene que saber todo. Y alguno por ahí, algún idioma lo tenía poco aceitado. ¿Cobra sueldo, Bergoglio? No sé. Debe cobrar. Si cobra sueldo, ¿con quién negocia? No, hay un precio. Vos sos Patricia Rey, directora de Recursos Humanos del Vaticano, y yo soy Bergoglio. Sí. Nos reunimos. Sí. ¿Qué haces, Pato? Bien, escúchame, te felicito, primero te felicito y te deseo un gran fin de semana. Muchas gracias. Un muy buen fin Muchas de semana gracias. Te deseo. Está bien. Quiero ver, quiero hablar de mis honorarios. Claro, no, acá hay una tarifa, digamos, es un fee, lo que llamamos acá un fee. Ajá. Sí, vos entendés que soy el Papa, sí. No es un momento fácil, claro, para la Iglesia. Papa, como era el otro Papa o el anterior Papa, o sea, es un buen cargo, pero... No, está bien, pero me votaron... Yo me rijo con esta tabla. Ya sé, pero vos entendés que soy el primer Papa latinoamericano. Claro. También. Sí. Claro, pero ahora, bueno, estamos viendo con la planilla, digamos, de Asociación de Papas Mundiales, tenemos este presupuesto y tenemos tickets. Claro. ¿Qué, pero... ¿Te podés ir a Roma? ¿Te podés ir a...? No, pero ¿te podés tomar un ferry? Sí, pero tengo familia en Roma, por eso no te das problema. El tema es, yo quiero saber, ¿sueldo? Sí. ¿Quiero tener aguinaldo? Sí. ¿Voy a estar en blanco? ¿Cómo es el tema? ¿Vas a estar en blanco? ¿Vas a tener obra social? Buenísimo. Guardia, demanda espontánea, esto está todo cubierto. Perfecto. Si tienen que ir hasta tu habitación, no se cobra la nada. Sí, no. ¿Pueden venir amigos? Eso es lo que teníamos que hablar. Bueno. No. Y servicio a la habitación, no. Ajá. Tenés que desayunar abajo, con todos los cardenales. Abajo. Sí. Bueno, no. Sí, no quiero, digamos, no quiero estar lejos del pueblo. No. Bien. ¿Qué más tiene que ver el Papa? ¿Qué más tiene que hacer la el Papa? La es la misma que... Se le hacen a medida. A medida. Sí, nueva. Qué nervios. Papa nuevo, ropa nueva. Qué nervios la vestuarista o el vestuarista, ¿no? Pero no, ellos están... Qué nervios. Se dedican a eso. Uh-huh. Están cancheros con el centímetro. Mira, un diario, un portal no sé de qué país, Huffington Post, decía, che, tenemos papa. Mirá, diciendo, ¿no? Sí, como que bueno, el Che Guevara argentino también, sí. Hello. Hello, ¿no? Cuánta historia. Che, tenemos papa, dice. Che, tenemos papa. Sí, y me imagino, por ejemplo, no sé, Chipre. Sí. Dicen Papa Argentino. ¿Y? Y se meten en Google Earth. Sí. A ver, ¿dónde cazzo queda la Argentina? ¿Dónde queda la Argentina? Muchos no sabrán. Si antes nos decían, vos decías Argentina, te decían Maradona. Sí. Ahora te van a decir Papa. Nos empezaron a decir Messi. Está Diego en línea. Sí, Maradona. Nos empezaron a decir Messi. Y ahora nos van a decir Bergoglio. Sí, no, sí, Francisco primero. Francisco primero porque es la noticia reciente y que va. Debe haber llamado la atención a cualquiera. Me imagino a Schwarzenegger. Sí. Cualquiera, Meg Ryan. Ajá. Todos los que vos ves películas. No, hoy somos famosos en el mundo. Hoy somos famosos somos nosotros. Famosos en el mundo. Sí. Y a nuestro ego le viene tan bien. Sí. Tan bien le viene a nuestro ego. Sí. John Penn dice: ah, yo estuve ahí con Calu Rivero acá en Palermo. Argentina, claro ahí. Sí. Ahora empiezan a atar todos cabos. Owen Wilson le dice a los amigos: ¿vieron que ustedes me decían, te vas a la selva? ¿A dónde te vas cuando? No, ves, yo me voy a Argentina, que tengo un amigo. Bien. ¿Qué diario va a leer el Papa todas las mañanas? The Vatican Post. Ajá, ese. Que ¿no? en el diario del Papa. Sí. El famoso diario del Papa. Sí. Pero qué bárbaro, ¿eh? Cómo le cambió la vida. Al Papa, ¿no? No se lo esperaba, sí. Bien, acá tengo algunos tweets, cosas que no solemos hacer. Sí. Pero hubo tantos en este día. Estoy leyendo, ¿eh? ¿De quiénes? Marley. Dice, recién hablaba de la tele un sobrino argentino Bergoglio. Qué flash que el Papa sea tu tío. Está bien. Está bien. Sí. Está bien. Bueno, el oficinista dice: después de cuatro fumatas yo también hubiera elegido a Bergoglio. ¿Salió la fumata blanca? No la vi. Sí, salió. Habemos Papa. Decir, salió. Sí, muchos también con el tema Bianchi perdió el celular de Dios, que hablé con Bergoglio. Ahora. Bueno. ¿Le pegará a los jugadores de fútbol? No, están en otro los jugadores. Ah, yo pensé si le pegaba literalmente. No. Bueno, mucha ironía, mucho cuestionamiento al pasado de Bergoglio. Muchos recordando acá en Metro y Medio a Fernando Peña. Hoy Fernando se hubiera hecho un festín con todo esto. Sí. Un verdadero festín. ¿Sabes con quién tengo ganas de hablar, Jirafa? ¿Con quién? Tengo ganas de hablar con gente que realmente esté contenta. Emocionada. Con gente que esté emocionada con la noticia, que se haya conmovido. Sí. Pero más allá de la conmoción de que sea argentino, ¿eh? Que eso sea un granito de esa conmoción, pero que además es creyente, es católica, es fiel. Y que estaba esperando tener papa porque todo este tiempo desde que renunció Ratzinger estaba como acéfalo. Como huérfana, claro. ¿Qué le significa esto, no? Claro. A ver, en el 4010-7267 queremos hablar con alguien que nos cuente de su alegría, qué le significa, qué le representa. Porque muchas veces hablamos con gente que nos dicen: yo soy creyente, creo en Dios, me siento católico. Dicen, pero no creo en las instituciones. Sí. Es lo que más sale, por lo menos acá. Claro. ¿No? A ver, 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí. Sí, ¿quién habla? Hola, mi nombre es José, soy de Merlo. Bueno, quería decir que estoy contento que el Papa sea argentino. Ajá. Y como decía la canción, tenemos el Papa americano. El Papa americano, está bien. No entendió. No, pero yo quería hablar de tu emoción y todo eso. Bueno, sí, no, sí, emocionado, contento, yo qué sé. Es muy, yo creo que es muy bueno para que sea el primer Papa latinoamericano. La verdad que me pone contento. No sé, estoy... ¿Pero vos sos muy creyente o más o menos? No, soy más o menos. Bien. Pero me pone contento. Bueno, un abrazo, amigo, gracias. Bueno, un abrazo. Tenía voz de buena para mensaje grabado, más que para el vivo, más ¿viste? Para porque vivo, era puede rápido, ser. Conciso. Sí, puede ser, tenés razón. Entonces, para ellos les decimos, aquellos que tengan voz de contestadora, que llamen a la contestadora. Claro, directo. Cada uno se sabe para qué es bueno. Háganse un autocasting. École. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Juli, Seba, ¿cómo andan? Bien, ¿quién habla? ¿Cómo les habla? ¿Quién? Guillermo. Guillermo, bienvenido, Guillermo, te escuchamos. Gracias, venía escuchando y ahí le contaba un poco a los chicos de la producción la historia que me ocurrió hoy después de un ratito de que se sabía que Bergoglio era el Papa. Me llama una persona media con voz emocionada pidiendo por el arzobispado. Yo estaba trabajando y le digo, sí, y el tipo entre sollozo me empezó a decir que era el primo, que se llamaba Juan Carlos, el primo de Jorge Bergoglio, diciéndome que estaba muy emocionado y que le quería mandar un gran saludo de parte de él y de su mujer, que no sé cómo se llamaba en este momento, ¿no? Nada, la casualidad de una persona que me llamó emocionada y que justamente era me dijo el primo de Bergoglio. ¿Y vos la boludeaste a la persona? ¿Dijiste ahora te paso? No dio para tanto. Le dije sí, quédese tranquilo y el tipo cortó enseguida. Pero no me dio, la verdad, para boludearlo. Ok, claro. Bueno, un abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Y ahora, cada vez que nos pase algo malo, vamos a decir, che, y Bergoglio no puede hacer nada con esto. Claro. ¿Eh? Sí. Es como cuando tenés un contacto, por claro. ejemplo. Claro, bueno, ¿no? Él pidió que recen por él, ¿viste? Ah, no cuando sabía salió eso. Al balcón, sí. Ajá. Eso es muy de sacerdote, pedir que recen por él, para que siga teniendo vocación, entiendo. Para que siga haciendo su labor. Y ahí pidió en el balcón que todos recemos por él. La Nación dice, por ejemplo, dos títulos destaco de La Nación. Dice Jorge Bergoglio, un acérrimo opositor al matrimonio igualitario y al aborto. Sí. Y después dice Bergoglio, el de rival a sucesor de Ratzinger. Desconocía esto. Obviamente, como en todas las instituciones, hay internas. Sí. Y una de esas era, parece, Bergoglio versus Ratzinger, el anterior papa. Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eva. ¿Cómo es tu nombre? María Eva. María Eva, ¿cómo estás, María Eva? Muy, muy emocionada. Todavía muy emocionada. Ganas de salir a la calle, abrazar a la gente. Mira, yo trabajo en una agencia de lotería y nada que ver con la religión, mi trabajo, ¿no? Yo, y estaba ahí vendiendo quinela, levantando apuestas de carrera, ¿te imaginas? Todo al revés, la timba. ¿Y? Pero bueno, en ese camino también hay, y yo vendiendo quinela crié a tres hijos solos. ¿No es quiniela? Para mí, bueno, está emocionada. No, está bien, está bien, para mí es quiniela. Dale. ¿Y? Bueno, sí, tenés razón, es quiniela. Pero ¿qué te representa vos, María? Justo, María. Y imaginate que estábamos todos ahí en un momento, los burreros, los quinieleros, todos juntos, un silencio y una emoción que con mi compañero José nos abrazamos y yo me puse a llorar. Y el hombre, también se emocionó a su manera y todos mirándonos, es una situación re bizarra porque... Pero pará, María, esto supera que sea argentino. Vos como católica te emocionás y te conmueve tener un papa nuevo y él agregado, además, que sea compatriota. Y yo tengo un hermano que hace un año está enfermo, se llama Francisco, y está luchando contra una leucemia. Y cuando dijo Francisco, te imaginás que me quedé en llanto y... Más todavía. Uno sentía... Me pasó un montón de cosas por la cabeza. Así que, ya te digo, nada que ver donde yo estaba, el lugar, la gente, pero la emoción se sentía. Mi agencia queda en la cava, te cuento. Es un lugar muy místico. Donde pasan muchas cosas feas, pero pasan muchas cosas lindas. Hay mucha solidaridad entre la gente del barrio. La gente es muy creyente, en la parada del colectivo se abrazaban, se felicitaban, decían qué emoción, y vos que gente muy humilde, que no es la gente que va los domingos a misa en auto, es la gente que va a pata, que vive en el barrio, con barro, con frío, que el sábado pasado cuando venía la tormenta decían que iba a poner ladrillo arriba de chapa porque se te vuela. Entonces, todo eso, viste, te hace replantear un montón de cosas, que uno ahora tiene como una fuerza extra, viste, una ayudita extra. Vamos a tener a alguien que va, creo, a rezar un poco más por la Argentina, por nosotros, y creo que nos llega en un momento muy especial también, donde cada uno mira para uno mismo y no mira al de al lado, ¿no? Eso que te digo que la gente se abrazaba en la parada, te juro que era así. A mí me sentí que estoy en un momento histórico. Muy bien, que, bueno. Imaginé que iba a llegar este día. Y llegó. Bueno, muchas gracias, María. Muy lindo las cosas que decís y las cosas que te pasan. Un beso grande para vos y para tu hermano. Muchas gracias. Hasta luego. Beso. Hasta luego. Seguimos recorriendo los portales argentinos, por lo menos, dice la felicitación de Cristina al flamante Papa Francisco I. Perfil también dice Bergoglio y los Kirchner, una relación tensa y distante. Un papa austero con un pulmón menos. Mirá, no sabía. E hincha de San Lorenzo. Ajá. Cosa, datos que desconocíamos. Estoy tratando de entrar de página 12. Curiosamente es al que no puedo entrar. Sí. Y que más tengo ganas de saber qué dice página 12 a todo esto. Uh-huh. Leímos La Nación, leímos Perfil. Vamos a ir por Clarín a ver qué es lo que dice Clarín. Sí, Clarín dice: el nuevo papa es el argentino. Y me sale una publicidad. Che, claro, el nuevo papa es el argentino Jorge Bergoglio y se llama Francisco I. Uh-huh. En su primer discurso dijo que fueron a buscar a al papa al fin del mundo. El hincha de San Lorenzo que llegó al Vaticano. Bergoglio, un papa con el corazón el club de los santos, porque San Lorenzo tiene muchos apodos, sí. Entre otros uno es el de los santos. ¿Cómo es el sitio de Barcelona? Que Aspis me dice, entra a Barcelona. Ponelo en Google. Sí, revistabarcelona.com.ar. No sé si voy a poder reproducir lo que dice Barcelona, pero lo voy a buscar por las Intentalo. Dudas. Inténtalo. Sí, lo voy a buscar. Pero justo Barcelona y Página 12 son los que me está costando más entrar. Y por ahí están colapsados. Es probable, uh-huh. Es probable. Bien, pero sin duda que es la noticia del día. Sí. Y que va a ser la noticia por un largo rato. Y que viene a tapar a otras noticias. Uh-huh. Tenemos Papa Argentino. Tenemos Papa Argentino. Uh-huh. Habemus Papa. Habemus Papa. Papam es en latín. Habemus Papam con bien. M. No lo esperábamos, ¿no? No, no lo esperábamos. No lo esperábamos. No lo esperábamos. Sí, esperamos un invitado importante nosotros, sí. Para las 7 de la tarde. ¿Vendrá o estará con esto? No, para mí viene. Viene. Ah, creo que viene. Bueno, pongamos la pava. ¿Pongamos la pava para qué? Para hacerse la pava. Ah. Cae, eso de la tarde, sobre la. Solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no. No, no vas a darte un paso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez. Porque son las 6:05. La tarde, 44 minutos en la República Argentina, 16:08, la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga apostólica, católica y romana se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que siente vértigo en las alturas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Diamond drill tips in their wily eyes, but they just don't recognize. I see a wall looking side to side, everybody stopped looking petrified. All down the block causing quite a stir, and she's looking pretty fresh, man, I must concur. But I see through her exterior, and it's not that superior. The lip gloss bubble is bound to burst. She won't be the last and can't be the first. And she's not much verse, mostly chorus between those ears, mostly sawdust. She's mostly lovely, mostly never. Blah, blah, blah, blah, whatever. She be verbally slapping them up. Then in the meantime, she loves jacking them up. Then with a smile, settling in, they're not making a cut. Now why are you looking at me like I'm making this up? And why are you looking at me like I'm slightly unhinged? Like I'm a little bit singed after a JD and pros at bins. And just realise I can try but can't win. I'm getting sicker, I can't sleep. My eyelids flicker but I can't delete the image that I have burning in my brain. The chance that I miss and I can't regain. Everybody knows apparently I must just be a transparency. The thing I've been hiding so hopelessly is that I just want this girl to notice me. Doctor, doctor, can't you see? Doctor, Doctor, se llama esta canción de Jazz, Jack, la escuchamos en Metro y Medio a las 6 de la tarde con 46 minutos en la República Argentina. Los saludamos a Leo Fernández, que está en la operación táctica técnica. Buenas tardes, buenas noches, Leo. No nos veíamos desde que el Papa no era argentino. Gracias. Hoy cumpleaños Nacho Sosa, que está de vacaciones. Le mandamos un abrazo a Nacho, por supuesto. Y a mi abuelo Beto, que cumpliría años. Ahí va el capitán Beto. Le mandamos un abrazo al abuelo Beto, entonces. Está Leandro Aspis coordinando este programa. Ahí lo veo al Conde. Desencajado, descontrolado. También está la señorita Denise, que no entiendo todavía si está en, si está con gripe. Si está enojada. Si está enojada. Por ahí no nos quiere hablar. Si quiere renunciar y no sabe cómo decirnos. ¿Sí? No sabemos qué le pasa, no sabemos qué, pero hoy Denise está acá con nosotros. Uh-huh. Está Martín Reich, que vendrá con toda la actualidad deportiva. Por supuesto, iba a hablar de San Lorenzo de Almagro. Y Pablo Fábregas, que dice conocer a la sobrina de Bergoglio. Mirá. Está en la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, por aquí por Metro, hasta las 9 de la noche. Tenemos una cuenta de Twitter que es arroba Metro Medio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Leandro Aspi tuvo una genial idea este año, que fue en las artísticas cantadas, uh-huh, invitar a una celebridad. A unas celebridades, uh-huh, de cantantes de todo tipo, de toda, sí, índole. Rockeros, melódicos, tangueros, para adultos, para infantiles, para adolescentes, para, sí, todo. Ya pasó Iván Noble, uh-huh, ya pasó. ¿Qué más pasó? Que no me acuerdo. Pasó Nito Mestre. Perdón, pasó Nito Mestre, pasó el pájaro de Vilma Palma de Vampiros, sí. Y hoy tenemos un debut. Hoy tenemos un estreno. Adelante, Leo. Una tarde me encontré en una canción de Metro y Medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré Caramelito Carrizo, no. Hola, te usurpé la canción, solo por cantar en Metro y Medio. Compartamos el final, así queda todo bien. Soy Caramelito y canté en Metro y Medio. Metro 95.1, sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 a.m. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. De este programa se comunica con Claro y desesperando. Si quieres ser ilimitado, venía Claro.

Esto es contra San Lorenzo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. El cuervo no tiene copas, por eso lo dice. Muchachos, cuando se conoció el nombramiento de Bergoglio como sumo pontífice, la gente tocaba bocina por la calle. Necesitamos ganar un mundial urgentemente. Buen dato. Sebastián, soy Maxi de San Miguel. Sí. Lo que pasó con Bergoglio, que todos lo votaron, votémoslo al argentino. Total, ¿quién lo va a votar? Todos pensaron igual y lo votaron al argentino. Está bien. Está bien lo que dice Puede Max. Ser. Está bien. Acá, página 12, está colapsado porque están leyendo todos una nota que escribió Berbisky tiempo atrás. Nos mandan la tapa, Ezequiel nos manda la tapa, Iglesias, el apellido de Ezequiel, curiosamente. Uh-huh. Y la tapa era las dos mejillas del cardenal y aparece Bergoglio en tapa y la relación de Bergoglio justamente en el secuestro de dos jesuitas durante la dictadura. Hola. Hola, soy Mary y estoy feliz que Bergoglio sea el papa. Un beso, chao. Me escucho Mary. Metro y medio en un separador. Mirá lo que distingue un mensaje de un separador. Y estaba tan emocionada que se olvidó. ¿Ya se hizo el chiste de que en realidad no es de San Lorenzo, sino que es el santo? No, pero muchos curas son de San Lorenzo. Sí. Muchos curas. Claro, bueno, sí. Tanto de muchos. Pero bueno, es el único club. Este es el más grosso, él puede ser del santo. Es un club fundado por un cura, el cura del padre Lorenzo, justamente. Sí. De ahí se llama San Lorenzo. Y de ahí vino la violencia, la iglesia. No, nada que ver, Pablo, nada que ver. Hola. Chicos, la imaginación de la gente es increíble. Acabo de pasar por un restaurante y decía, hoy pastel de papa. Bien. Un genio. Muy bueno. Bien. En los otros países para mí no habrá sido así, cuando eligieron el nuevo papa. Para mí no fue así de gracioso. No. Estados Unidos se le dice potato, no es joda lo que te pregunto, o se le dice papa. Pope. Porque potato es como... Es la comida. Aparte ellos tienen tantas palabras que significan varias cosas que para esto está bien. Nosotros también, Que no, sí. Que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ajá. Bueno. Sí, pero no, Pope. O French fries. No. También. Bueno, agradezco a la revista Planeta Urbano que trae a Julieta Ortega en tapa y entre otros le hace reportaje a Malena Ginsburg. Malena que forma parte... De a uno, que están presentándose en el Paseo de la Plaza todos los sábados junto a Pablo Fábregas, Carlos Diego Scott y Fernando Sanjeado. Un beso a Malenita Ginsburg, por supuesto. Y el otro día recibimos las revistas del grupo La Nación, entre ellas Hola La, por supuesto, y la Rolling Stone, que trae a nuestro compañero Andrés Kuznetsov en tapa, con un reportaje intimista, profundo, donde Andy habla de todo, de su melancolía, de sus cambios, se abre, ¿no? De su vida personal, se abre. Y aparece un recuadro después de lo mejor y lo peor de la radio. Y en lo mejor aparece el curso de antiayuda de Peto Menahem. Mira tú. Por supuesto que no estamos de acuerdo para nada. Para nosotros nada. Es de lo peor que puede haber. De lo peor. Sí. Pero bueno. Después de Apertura de Famosos viene. Apertura de Famosos. ¿Cuándo toca de nuevo? Guarda que nos llame el Papa en la Apertura de Famosos. Guarda. No es una locura. Y no es una locura. Con Ratzinger era imposible. Ahora. Se sabe el prefijo. Se sabe el prefijo. Ponele. ¿Nunca escuchó Metro, Bergoglio, dicen? ¿Jamás escuchó Metro? Sí, para mí sí, estaba de fondo en algún lugar. No creo. ¿Vos decís que no? Para mí sí. A ver, a esta hora, me parece que está dando misa. No, Metro te metro. Digo, ¿eh? Ah, Metro. Radio, sí. La radio Metro. Sí, sí, alguna vez escuchó, pero estaba seguro. Algo, sí, alguna vez. Pero ni bien, imagínate, estás llevando al cardenal. Uh-huh. Y de golpe se escucha a Colectora. Sí. Pero piensa que es la colectora de autopista. Sí, no tiene doble sentido. No entiendo. No. De la colectora por la autopista. Para mí sí. Cuando decimos la palabra directamente. Bueno, no pasa nada. Mí no pasa nada. Pero mirá, si un día está en el Vaticano aburrido, nos escucha por internet, dice, voy a llamar a Apertura. Y sí. Tenemos que adivinar quién es. Buenísimo. Guarda. Sacaríamos. Guarda con ¿qué eso. Preguntas le hará a Duke? Para saber para si es o no. ¿Qué ¿De qué trabajas? Estoy en un quilombo que ni te imaginas. Papa. Bien. ¿Conoces a la sobrina del Papa? ¿Es verdad, Pablo? No, la sobrina era una amiga íntima. Ah, porque Ripoll había dicho a la sobrina, yo pensé que vos también. A ver, no. Yo trabajé cerca de un mes con una mujer, de quien no recuerdo su nombre, pero estuve en su casa en dos oportunidades. Sí. Recuerdo que su casa tenía más cristalería que el Vaticano, pongamos. Ahora era todo brillaba, todo era reluciente. Me acuerdo también que puse las manos en una mesa y quedó marcada mi mano entera. Te odio todavía. Me acuerdo que cuando se fueron y me dejaron solo, porque también estaba la mucama, traté de limpiarlo con la mesa, con la remera. Con la mesa. Y ella era muy amiga de Bergoglio. Ajá. No sé si era muy amiga de Bergoglio. ¿Y te dijo algo? Ella decía eso. ¿Te dijo algo? Hablaba muy bien de Bergoglio y lo tenía como bastante progre. Uh-huh. Ahora lo que estamos un cardenal, no pidamos claro. que... No, se fue un caño yendo a ver Los Redondos. Y tal vez, bueno, quién sabe. No se sabe. Escuchar a Los Redondos, Bergoglio, no es una locura. ¿Por qué no le pueden gustar Los Redondos? No, y aparte... Se va a dormir esa estrella, era mi lujo. Sí. Le gusta esa canción, no, pero le va a dormir. Para mí sería una obligación, porque si se supone que es parte de autoridad moral, meterse en la cultura popular no es menor. Claro, imagínate que Bergoglio le dice a sus familiares de acá, bueno, yo ya me quedo en el Vaticano, mandame los discos de Los Redondos, porque ahora los puede bajar, pero él quiere los discos. Sí, quiere los libritos para ver las letras. Mandame todos los gráficos. Sí. Mientras hablaba se me ocurrió un poco de papas, un poco de cardenales haciendo poco. Sí, está bueno. Mándame la Biblia de Vox Day, por supuesto. Todo eso pide. Y los que viven por ahí lo van a visitar. Wanda Nara, Maxi Rodríguez, Maxi López. Maxi López. Va a haber un argentino que acá habla, que pedí audiencia para verte. ¿Quién sos? Mirá quién soy. En Lugano, Porque además los argentinos, que somos cancheros en decir, yo tengo un contacto, me imagino, por ejemplo, los jugadores que están en Italia, le van a decir a su compañero, déjame a mí, en una semana lo vamos a ver el Papa. Y para levantarse alguna minita también, yo te llevo al Vaticano. ¿A dónde nos encontramos la primera noche? En el Vaticano. Nada. Hoy cenamos con el Papa. Es de futbolista eso. Es de futbolista, ¿no? Yo tengo poder y tengo plata para esa cita inolvidable. Bien, ¿a cuántos pasos estamos del Papa? Pablo Fábregas está a dos. Porque conoce a esta amiga y la amiga conoce a Bergoglio, listo. Pero pará, te puedo achicar un paso, ¿eh? A ver. Creo. Sí. Creo. Sí. Creo. Sí. Sí. Que cuando una vez Bergoglio fue a dar misa a la parroquia Santa Ana de Villa del Parque, yo fui monaguillo en esa misa. Ah, güey. No. Sin el, le sacás el creo y es un separador. Claro, ¿para qué decís creo? ¿Para qué le sabes? Bueno, decís que sí, ¿quién te va a negar? ¿Quién te lo va a negar? Cuando Bergoglio ofició misa en Santa Ana de Villa del Parque, yo fui algo así como tercer monaguillo. Nosotros estamos a tres. Es nota de color mañana, Pablo. Para mí es nota de color en los diarios. Nosotros estamos a tres. Igual que Emiliano Papa, por supuesto. Claro, por supuesto. Cualquier buen productor. Papa y 10 más es el título. Recuerdo que yo no estaba con él, estaba con otro, y en la comunión había tanta gente. Que viste que vos no sabés, Eva, pero la religión oficial, la única, la valedera, ahora nos vamos a hacer mierda. Pablo. Cuando te dan la hostia, vos tenés que tener un platito por si se cae. Ah, no sabía eso. Yo fui siempre petizo, inclusive chiquito. Sí. Entonces tenía que tener el platito muy alto. Chiquito, pero tenés muy bien los tríceps entonces. Pero como era mucha la gente porque estaba semejante tuve que cambiar de manito varias veces. Claro. Yo decía, uy, no, va a quedar mal que cambie de manito. Hay que cambiar de manito. Te digo una, cuando haces el bar mitzvah, hacemos cambiando experiencia. Sí, sí. ¿No? Ecuménico, sí. Claro. Te hacen caminar con la Torah por todo el templo. ¿Qué pasa? ¿Sacarla a pasear? Sí. Como la procesión. No, pero no afuera, por todo el templo. Vas con la Torah. Sí. Que es un... Dos rollos. Un libraco. Dos rollos. Ah, es un mismo rollo. Claro, bueno, sí, pero mis 13 años, digamos, lo tenía a la altura de mi cuello y me llegaba casi hasta los muslos. ¿Son dos rollos físicamente? Son dos rollos, pero hay que tener más que pesa de 50 kilos. Sí. Entonces los vas llevando y todos le van dando un beso cuando pasan. Ah. ¿A vos o a la Torá? A la Torá, a la Torá. ¿Un beso a cada tubo? Le das un beso a la Torá, al tubo que puedas. Al que llegues. Al que llegues. Es una caminata, te digo, por todo el templo y además. Ah, bueno, depende del templo. Como la vuelta olímpica. Claro, suelen ser grandes. Suelen ser grandes. Son 20 filas son. Una cancha de papi. Ponele, ponele. Sí. Y si está lleno, y es posible que el día de tu bar mitzvah esté lleno de familiares y amigos, te haces una caminata. Te haces una caminata, vas con el rabino, también creo que te acompaña el rabino, y hay dos muñecos que se quedan cantando para ponerle un poco de onda, si no es un momento muerto, ¿viste? Y se hace un bar mitzvah. ¿Por ceremonia o pueden ser de muchos como nosotros la comunión? Muy buena pregunta. Las dos cosas se pueden hacer. Ajá. O unipersonal o en conjunto. Pero si venís de un papá de plata es unipersonal y si no es conjunto. No, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. No, es como la función de cine. Una está subtitulada, otra no. Depende del horario que querés. Sí, acá es como yo iba a colegio del Estado, no tenía con quién hacerlo. Entonces me mandé solo. Claro. Ah, pero ¿tenés una fecha? No, no, la podés hacer a los 25 años si querés. No, no, pero digo, no, hay una fecha, porque la comunión se toma cerca de la Virgen, ¿no? Cerca del 8, ¿cuándo? El 8 de diciembre, por ahí, fin. Hay sí, más que ortodoxo. Sí, sí, bueno, hay una semanita en la que... Cerca de la Virgen. Yo lo tomé el 8 de diciembre. Bueno, se toma por ahí, a veces son muchos, se viven dos días, pero nadie toma la comunión, en la primera comunión en junio, ¿se entiende? Claro. Ah, entiendo. Pero el mitzvah es free. Sí, es free. En verano no, porque están todos en Miramar. Pero claro, si no... Aparte, con todo atado el brazo, no qué te cobre sangre. No, se te hincha el brazo. Claro. Pero sí, ponele de marzo a noviembre, tampoco diciembre. Bien. Yo lo hice en diciembre, antes de los primeros días. Pero es de marzo a noviembre, ponele. Lo podés hacer a cualquier edad. Se supone que a los 12 las chicas y a los 13 los chicos estamos habilitados ya. No comen nada. ¿Cómo? No se pone nada en la boca. Julieta. No, como nosotros la hostia. Ah, no, no, no. No, nada. Solo la caminata. Solo la caminata. ¿Qué consta la ceremonia? Y tenés que leer unos párrafos. Fonética. ¿En hebreo? En hebreo, yo lo aprendí todo de memoria, te soy sincero. No, el rabino te va marcando como que tenés que ir leyendo. Yo sabía todo de memoria. Obvio. No sabía leer hebreo, nada. ¿Y los si que pifias? A, los que iban a colegio judío, sí. Obvio, si pifias ahí no te vas a ver, rabino, estuviste mal. Pero aparte, nada. José y Marta, ¿te podían corregir o no entienden hebreo? No, mi viejo sí. Ahora sí, creo que no se acuerda nada, pero en ese momento tal vez sí. ¿Pero qué me va a decir? Ya estábamos jugados. Claro. No, obviamente. Sí. No, y... no, te reprueban ahí, si ahí ya pagué, Gil. Sí. Porque mi no, cuando íbamos, se juntaban todos los cumpay, todos los cumpay, que eran los que habían venido de San Benedito de Tulano. Ah, sí. Y se juntaban en un lugar. Y antes tenía una misa. Y yo a veces iba, y era en latín. Y mi abuelo, o sea, espero que sabía italiano. Sí, el castellano medio te la peleaba. Y estaban todos con cara como diciendo, esta es la palabra de Cristo. Y vos decís, en latín después está diciendo, ustedes son todos unos garzos. Claro. Y veo que se paraba uno y se paraban todos por las dudas, pero nadie sabía nada. Sí. Es muy difícil el latín. Bien. Pero no, sabemos. Idioma. Estoy en el portal de la revista Barcelona. Es imposible leer el título que puso Barcelona. Es imposible leerlo en el aire. Es no. No pasa por la religión de cada uno. Es imposible, ¿no, Julieta? ¿Leerlo al aire? Sí, sí, sí. ¿Qué decís? Nada. Es imposible. Pero está en latín. Veo que me está desafiando. Sí. No la lea, no tiene sentido. Les mando un beso grande, sí, a mi amiga Ingrid Beck, madre primeriza 1, que está ahí en laburando Barcelona, pero no tiene sentido, ¿para qué la vamos a hacer? Cómprenla. ¿Cómo? Cómprenla si quieren, sí. Señoras y señores, vamos a tener al Gorda con helado. Miércoles. Vamos a tener a los pecadores en el 4010-7267. Va a venir el arquitecto Emiliano Espasandín, como todos los miércoles. Pero, por sobre todas las cosas, vamos a tener un gran invitado que ya tendría que haber llegado. Ya tendría. Siete minutos. ¿Qué hora es? Ya tendría que haber llegado y no llegó. Y hay un protocolo que dice que no hay que llegar en punto, ni antes, ni... Estamos en horario de que puede estar por caer. Ojo, que el semejante invitado puede tener audiencia con el Papa ya y está volando. Última noticia, Matías Martín dice que para él, el Papa nunca escuchó FM. Ah, para mí sí, pero involuntariamente, como dice Pablo. Se subió a un auto, entró un automac. Sí. ¿Y alguna vez, haciendo zapping, me vio en la tele, decís? Sí. Si me ve la jeta. La vuelta de la Biblia de Calefón, vio el primer programa. No lo vio más. La Biblia. Bueno, no lo vio más, solo el primero vio, el de Darín. Dijo que falta respeto a la Biblia, dijo. A mí te bancó cuando fuiste a Revelación. Dejá, a mí me gustaba este pelado. Sí. Tiene pinta de cubre, que yo también es ruso, pero... Sí, sería el Papa, das Papa, vos sabés que das Papa. Sí, ya sé. Bueno, en Cómico 3 hablaba del Papa. Sí. Claro. Yo quisiera ser Papa. Sí. Así que, bueno, un abrazo al Papa, felicitaciones. Grande, verdad. Ya nos conocemos, te doy un paso. Saludos. Empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio.

No. No, no. ¿Van cambiando de la mano por un mercado? No. No, ella va eligiendo cosas, tiene bastante. Está bueno caminar de la mano con la pareja. Ah. ¿No? Me parece. Mm. No. Nos vamos, en un momento nos desdoblamos. Yo voy para un sector, ella otro. Uh-huh. Ajá. De vuelta, si nos perdemos, nos entramos a la puerta. Sí. Claro. Bueno, pero... va a ser que con el tiempo cada vez pasa más eso. Sí. Vas a un lugar con tu pareja y decís, sí, bueno, en 3 horas nos encontramos acá, listo. Vamos a tal shopping. Bueno, yo voy al tal sucursal y vos vas a la otra. Dale, perfecto. Pero no pasa nada. Eso hace que la pareja sigue. Funciona. ¿Entienden? Pero todo bien. Muy bien. Jorge Mario Bergoglio, el papa hincha de San Lorenzo, contó que su padre fue jugador de básquet del club. Ajá, mira vos. Y en una entrevista había dicho, una vez que se juntó con distintos dirigentes de San Lorenzo, recordó al equipo del 46, o sea que sabe de esto. El equipo del 46. Farro, Pontoni, Martino, ¿sí? El Tata. Otro Martino. Y después acudí a realizar diversas actividades al viejo gasómetro. Ajá. El señor Papa. Entre otras cosas relacionadas con él, bueno, Diego Maradona habló, su abogado. Que ¿Dijo algo Maradona allá de Bergoglio? Nos va a dar una frase para los viernes. Sí, sí. A ver qué dijo. A través de su abogado, no, más que frase, es Angelo Pisani, el abogado italiano que lo acompaña a Uruguay, que Diego está orgulloso y que ya quiere una audiencia con él. Lindo. Igual para mí hay que sacarle una declaración a Maradona, no a Maradona. Algo. Después tengo una frase que no es de Diego, pero tiene que venir a ver quién es. Algún lateral del fútbol argentino le hizo una nota hoy y dijo: queremos ser primeros. ¿Quién dijo eso? Un lateral del fútbol argentino, cuando le preguntaron por Copa Libertadores, acá te estoy dando más pistas. Jugó a Copa Libertadores en el grupo 4, ya lidera, y dijo: como hay que mantenerse, queremos ser primeros al final de este grupo. Orban. Emiliano Papa. Emiliano Papa. O sea que hoy habló. Sí. Papa habló también hoy. Dijo lo suyo, sí. Además de que de Messi, que dijo: estoy feliz. A través de una red social curiosa, se llama Weibo. Con W, una red japonesa. Por supuesto, lo del Milan y todo lo que pasó ayer. Bien. Caruso Lombardi, como dijimos, a minutos de estar en el banco. Para mí está arreglando con Argentina en este momento la casa. Celulares ahora. Y muchas más cosas. El Málaga hace historia. Atención, hace un ratito se metió en los cuartos de la Champions League de la Orejona. Mirá, vos, ¿a quién le ganó? Le ganó el Porto. ¿A quién le ganó? El que tiene Meo en la camiseta. Sí. Es el Porto. Dice Meo. Así que el Málaga con De Michelis, con Saviolita, con todos. Bien. Llegó el invitado, Llegó el invitado. Le vamos a dar de merendar. Dale. Gracias, Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. ¿Querés hacer tu pedido? 4555-7805 o vas a su local de Zapiola y Zavala en Colegiales. Acércate al micrófono, por favor. Esto no es televisión, esto es radio. Yo siempre voy con una cámara. Ya lo sé. A donde vaya, si yo no voy con cámara, mi vida no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Hay una cámara oculta acá o no? No, no, no. Siento que si te dejas la campera puesta. Te quiero mostrar, acabo. Sí. Gris, estoy, acabo de abrir. Ya vi el tuit de Grisela Siciliana. Cuando mi hija le cortó el pelo. Divino, le hizo fleco. Le cortó mi pelo. Acordate que es radio. Espectacular, mi amor. Medio rolinga, esta. Sí, porque. Gris es rock and roll, Gris. Es rock and roll, sí, es rock and roll. Griselda. No, espectacular. ¿Sabés que con Griselda no tenemos una buena historia en Metro y Medio? Una historia particular. ¿Por? Porque no es buena entrevistada Griselda. Pero por teléfono descubrimos. ¿En vivo sí? En vivo sí. Por teléfono, la primera vez que sale Griselda, hacemos la nota. Yo ya la conocía, nos llevamos bien. Muy apática la nota. Y llama a ella a los 5 minutos a pedir disculpas por cómo había estado. Cosa, ¿viste? Porque le dijo una amiga, che, saliste re amarga y llamó a pedir perdón. Llamó a pedir disculpas. Me metiste la culpa a vos, me parece. No, así, bueno, ese es más o menos ese. Sí. Cómo funcionamos ella y yo. Siento que si no te sacas la campera te estás por ir. Es algo mío, yo sé que es algo mío. Pero me la saco. Acá, dale, así siento es que te vas a quedar un rato. Sí, sí. Mirá la percha que tiene, No, está muy bien. La percha que tiene. Claro, el protocolo es lenguaje corporal para él. Toma, está bien. Está bien. El cuerpo habla. Sí, el cuerpo habla. La nota empezó. ¿Viste? Sí. ¿Eh? El cuerpo habla, ¿no? Sí. ¿Vos pensabas que éramos dos boludos? No, no, mirá, no, no, no, para nada, no, no pensaba eso. Adrián Suárez está con nosotros, por supuesto. Lo aplaudimos. Me imagino que ponen aplausos, ¿no? Porque sí, con este filtro no me pongo. Sí, sí. Eso me pongo por la campera. Muy triste, sí. Como una sociedad de fomento. Hoy por hoy te conocen como el paciente de Weinreich. Sí, en la cámara. Prácticamente te saludan. Sí. Vos sos el que se atiende como a Leopoldo. Ajá, es eso, ¿no? Sí. Es eso. Todos los días a esta hora, 7:30, ¿qué estás haciendo? Muchas veces los escucho porque estoy volviendo de. Ajá. Terminamos a las 7, vos terminás siempre mucho antes que. De grabar. Todos nosotros. Sí. Y estoy volviendo para mi casa a las 7:15. Ajá. ¿Sí? Y llegas a tu casa y haces. ¿Mirás tele, no? De arranque, no. No. No estoy con la nena, con Gris. La bañamos generalmente a 8:15. Y yo me tomo una dama Juan, un bidón de. Yo me tomo, me pongo rancio. Ahí me pongo mal. Ahí me pongo mal. Claro. Y me despierto al día siguiente cuando ella me cambia. Por sí. ¿Y te divertís fuera del laburo? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, sí, me divierto. Porque tengo pinta de no. No, no, pero uno dice: mirá todo lo que hace este pibe. Decís. Siempre estás de buen humor, o las veces que te veo yo estás de buen humor siempre. La otra vez grabamos temprano, estabas como un poco dormido, pero a los 10 minutos como activábamos ya estábamos otra vez. Pero si no... No, sí, yo generalmente naturaleza de buen humor, pero tampoco la sanata, no soy el clásico pibe simpático que soy simpático con todo. No, no, eso lo superé, yo fue una etapa de mi vida y ya no. Tienes que ser gracioso siempre. No, yo tengo buen humor, no, a veces estoy inspirado y soy gracioso, y a veces... No hay pared, no te devuelvo nada. Nada. No te devuelvo nada, depende con quién. Uh-huh. Ser el más simpático en todas situaciones es muy cansado. Uh-huh. Muy cansado. Es muy cansador. Es muy cansador. Uh-huh. Pero la pregunta es, ¿tengo buen humor? Sí. Sí. ¿Estresado? Sí, hay momentos que sí. Hay momentos que estoy estresado. ¿Y por qué decís? ¿El canal, Polka, actuás? No, depende de las épocas. He tenido momentos de mucho trabajo y que no estaba estresado. Y hay momentos que arranco y se me... O las cosas no salen bien, o... Hay épocas. Uh-huh. Pero yo tengo mucha resistencia al trabajo. A mí me preguntan siempre cómo haces tantas cosas. Decís que mi pregunta no es muy original. No, me lo preguntan, y es verdad. Y reconozco que yo tengo una capacidad para el trabajo que muchos lo tienen, y otros tienen menor capacidad. Uh-huh. O menor resistencia, o no tienen tanto aguante. Yo lo aguanto, pero tengo un límite. Ahora, qué sé yo, grabando y produciendo, yo sé que estoy con el amperímetro... más a full. Y la paternidad, que te debes levantar un poquito, despertar por lo menos. Sí, pero eso está bien. Eso está bien. Te deja una herida después durante el día, a veces cuando te despertás. Sí, pero ahí está la peor parte, y la mejor también, claro. la está llevando ella. Bien, pero la otra vez leía un reportaje a Luciano Castro y a Celeste Cid. Sí. Que contaban, hablaron muy mal de vos, te lo quería decir. No, decían que cuando empezaste a grabar solamente vos, le mandaste un mensaje a ellos. Como diciendo, hoy empiezo a grabar, pero estoy para lo que me necesiten, cuando quieran, estoy. Es la última que los vi, por menos. Estoy, jajaja. Sí, me enteré de eso, estuvieron muy bien ellos. Bueno, en realidad mi rol como productor, yo soy un productor con la mayoría, no con todos, porque tampoco voy a hacerme el bueno, pero con la mayoría soy muy presente. Ajá. Y muy presente, a mí me gusta mucho el rol de productor, y los entiendo mucho a mis colegas. Entonces sé qué cosas uno tiene que tener cuando... Ah, colegas actores, productores. No, claro. Colegas a los actores. Entonces me gusta estar presente, estar, cuidarlos, mimarlos. Uh-huh. Y también pelearme con ellos, me gusta. Ajá. ¿Y por qué te peleas? ¿Por qué motivos? No, por los motivos que tiene el vínculo productor-actor. Es un vínculo histórico. Y hay cosas que a veces cuando a vos te toca estar del otro lado produciendo, que siempre entras en conflicto con los actores por los libros, por las cosas, por las escenas, por... Y eso es normal, forma parte de la dinámica que me encanta, me divierte, ya lo tengo muy aceitado. Y también en el roce no le tengo miedo al... No me gusta por atrás, eso me pone... Uh-huh. Yo no tengo problema de puertas para adentro, que me ha pasado. Uh-huh. Y alguna carpeta que vuela, y algún troneo, y algún por qué no me lo decís en la cara. Me encantaría saber con quién. No, he tenido, pero esos son de los que yo siempre me llevo el mejor de los recuerdos. Después el buchón que habla por atrás, sí. Siempre cuando me mira a los ojos me dice, yo lo limpio al toque. Ajá. ¿Y te das cuenta quién es ese? Sí, siempre el buchón. Se sabe. El bobo. Ajá. Del bobo, siempre hay un bobo en el equipo. Quiero saber ya los nombres, con quién casi te agarras a piñas y quién es el buchón. No, porque nombre no, pero con... No, piña, imagínate, esa piña parece que soy yo, que sí, no, en Bauchele. Un par de puteadas. No, pero algún roce. Ajá. Propio del trabajo he tenido, no te digo, pocas, pero no he tenido. No te conviene, qué sé yo, Luciano Castro, no te conviene. Me muero antes que me pegue Luciano. La Laporte, no te conviene. Pero discutido con Luciano, te de palabras, con muchos. Pero de la Serna no, tampoco te conviene. Más con Rodrigo no discutí, no. Bien, muy educado, Rodrigo. Ajá. Pero a veces en la discusión, vos productor, el otro actor, y vos también sos actor, obviamente, y decís en la discusión, este hijo de puta tiene razón, pero la tengo que defender mi parte. Nunca. El productor no se entrega. No se entrega, ¿no? Jamás. No se entrega. A todos los productores, si estás en la calle, les pido por favor, no nos entreguemos. No. Vayamos hasta el final. Ajá. Pero un tenés razón, ponele. Sí, siempre. No, yo, en ese sentido... El tenés razón, sí, obvio. Sale con frita. El tenés razón genuino, sí sale. Y el tenés razón, pero se sigue haciendo lo que quiere el productor. No, hay cosas que trato de cambiar muchas veces. Yo he aprendido mucho. La verdad que en estos casi 18 años, los actores terminaron de completar el productor que soy. Uh-huh. Con las experiencias, con las discusiones, con... Y también aprendí a tratar, yo trato de mimarlos, trato de entender. Muchas veces las cosas que me dicen tienen razón. Pero la dinámica de la tele no se puede cambiar. Ya sé, las quejas vienen. Horarios, seguramente, horarios. Ah. Avísame con tiempo. Y horarios de grabación también. Horarios, cosas, hay programas. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, pero no me escuchan. Yo siempre en las reuniones digo, de los 100 libros que hagamos, 120, 40, hay que remarlos. Uh-huh. No van a ser buenos. Claro. Porque es muy difícil la tira diaria. ¿Sí? Uh-huh. Sacar un revólver y tener un... ahí para tirar al arco y... Sí. Yo no entiendo ya, para arrancar, cómo hacen el tema de las situaciones. No sé, solamente vos es el elenco de 40, 50 actores, más o menos. Adrián González es un muy buen productor. Adrián González. Y tengo también una gran productora que es Paula Granica. Paula, sí. Pero ¿cómo armás todo eso? Es un quilombo. No, pero ellos lo arman ellos. Sí, ya sé, pero viene a las 9, el otro se va a 10 y media, dejar a todos conformes porque y la mayoría bueno, eso, es otra cosa. Eso cuando tenés un buen productor que te, siempre. Tenés que atender porque la tira es como un gran hermano que arrancás y tiene toda la... Funciona como un gran hermano. Claro. Te empezás a pelear con... Pero también es maravillosa la tira. ¿Y lo ves el programa todos los días? Sí, lo veo todos los días. ¿Lo ves en la tele o lo ves antes? Lo veo antes, sobre todo en la primera época de todos los programas, trato de verlo antes. Después ya cuando corre y veo que más o menos está bien, lo veo al aire. ¿Y te motiva todavía? ¿Mucho? Te agregué el mucho. Te agregué el mucho. Sí, mataste. Sí. ¿Te motiva mucho? ¿Qué cosa? No, el laburo. Sí, digamos, te calienta en algún sentido todavía. Sí. Así. Todavía sí. ¿Te enojás si algo sale mal? Mucho. Mucho. Ajá. Mucho. Porque... Más que antes. ¿Ah, sí? Sí, porque ahora entiendo más. Antes, ahora entiendo, ahora yo sé. Ya aprendí el oficio. Es el único oficio que aprendí. Bien. ¿Actor no? El actor soy mucho más vulnerable. Tengo el oficio por los años. Hay 3-4 cosas que querés, cara alegre, te la hago, la del borracho te la hago, el enojado te lo hago. Ahora después, después también se aprende mucho. Yo aprendí mucho a actuar. Yo reconozco que, me doy cuenta que estoy más permeable. ¿Y te ves en programas anteriores, te ves en Poliladron y qué te pasa? No, ahí tocaste un programa que a mí me... Claro. Y el segundo, en realidad, es, ¿no? Sí, casi, es casi el segundo, claro. Pero Poliladron, sí, yo me veo ahora y estoy... Si bien yo tengo una manera, un estilo de actuación que me reconozco, que más o menos soy yo, después que tengo un acelere, pero me noto... Antes estaba más acelerado. Es mi manera de hablar. Claro. Ahora me doy cuenta, trato de manejar... Bueno, pero el personaje Custó es así. Sí, es acelerado. Sí, es así. Sí. Pero en esta comedia yo creo que es, me veo y digo bien, bien, mal, pero bien. Pero ya son ¿Y qué malas. Te ves mal, por ejemplo? Y a veces me pierdo algunas escenas. A mí, acá me tendría que haber hecho una pausa. Voy a estar más tranquilo. Tendría que escuchar un poco y no. ¿Y te gusta ese lugar? Obviamente, pensás la ficción y te buscás el lugar. La vida del personaje es un quilombo. 5 hijos, la ex mujer lo trata mal, está enamorado de una mina, pero es rarísimo porque el amante es su amigo. Todo ese lugar vulnerable, te gusta, te sentís cómodo ahí como actor. Sí, me gusta mucho. Ese decías que no. No, sí, ¿Cómo seguía? No, me gusta mucho. Ajá. Me gusta mucho lo que hacemos juntos. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Me encanta, me divierto. Es que yo lo veo muy bien. Vas a ver el del lunes. La otra vez cuando grabamos, yo contaba que parábamos solamente porque había tentaciones, metiendo todavía a veces. Sí, se tienta mucho. Parábamos por eso, sí. Hoy tuve terapia, real justo. ¿Hablaste de él en terapia, Seba? Y hablé, sí, hablo del programa, obviamente, forma parte de mi vida. ¿Ese tu terapeuta lo vio? Lo vio, y se ríe porque es como una parodia eso, sí, ¿no? Es la exageración. ¿Te preguntó si tomabas algo de ese personaje o no? Está bien no, eso que dice. No tomé. Pero sí, nada, me agarro de los anteojos. ¿Eh? ¿Sí? Esa es una de los anteojos. Claro. Pero sí, algo te agarrás. Pero sí, la estamos pasando bien, ¿no? Sí, muy bien. A mí me divierte mucho. Sí, falta, y además hay muchas situaciones nuevas por grabar que está bien. Ajá. Bien, te digo lo que armamos. Tenemos una lista de programas para proponerte. Vamos. Para ideas. Canal 13, obviamente. Ideas, a ver qué te parecen. ¿Te llegan muchas todavía? ¿Por el filtro? No, lo que pasa es que a veces, de ficción o de entretenimiento en general, de todo. De todo. A veces me llega, a veces menos, pero estoy abierto a escuchar. ¿Y para dónde va la tele, decís? Qué pregunta fácil. No sé. Estamos en un momento muy panel. Hay mucho muy panel. Hay ficciones y paneles. Pará, y en los paneles debatimos con la misma intensidad la tragedia de lo del hijo de Liberty, si Maradona tuvo otro hijo, si a Bianchi lo echan, si se murió Chávez y si tenemos nuevo Papa, con la misma intensidad. Sí. Y todos somos especialistas de todo, ¿viste? Eso, porque además tanto panel como que aglutinó el ser argentino, ¿no? El opinólogo. Sí. Pero hay programas de panel que salen. La televisión no da para... la televisión argentina está muy bien y también con la cantidad de plata que hay para poder producir, hacer lo que podés. Es difícil. Es difícil porque... Y es más difícil, sobre todo para los canales más chicos, se les complica mucho. ¿Y cómo pensás que se van a adaptar? la televisión con las nuevas competencias. Con cambia. Internet. Y va a tener, va para mí, los próximos 5 o 6 años ya está, ya hay un cambio. Y va a cambiar. Termina solamente vos y lo podés ver otra claro, vez. Claro, nadie se pierde nada ya. No. No es que las generaciones, ya los pibes 18 para abajo, 20 para abajo. Los perdimos, ¿no? No, los perdimos en ese sentido. No, qué es muy raro difícil competir. Mirá las 9 de la noche este programa. Es difícil. Sí. Pero yo creo que todavía la televisión tiene algo de. Fíjate, los ratings. Es muy difícil hacer rating en la televisión abierta con los, el cable, con internet. Sí. Con, pero sigue batallando. Me parece que. La pelea. Sí, el porque también es un poco individualista, ¿no? El tema de va solo a mirar. Sí. Y también todavía la tele tiene algo de. Nos sentamos frente a la tele a ver. Sí, lo estás viendo en ese momento, sí. ¿No? Y también la propuesta. ¿Siempre creíste en Ibope? ¿O alguna dijiste, esto pasé, pasé por muchas etapas. En unas etapas no creí en Ibope, después creí. Y la verdad que estando en el negocio, yo creo que puede tener irregularidades. No es la perfección. Puede fallar, pero también me ha pasado muy pocas veces de decir, no, esto no, no, tengo un éxito en la calle y me está diciendo, no, eso claro. No pasó. Sí pasó decir, acá le están errando, acá tienen que revisar algo porque... No puede ser. Ahí, no, no puede ser, pero sí, yo creo que es lo que tenemos y hay que confiar y hay... También es un negocio de mucha vanidad y mucha susceptibilidad. A nadie le gusta perder. Cuando perdés te encontrás... No, cuando ganamos creemos todos en claro, el golpe. Entonces yo creo que me parece bien, hay que creer. Debería existir otra, tal vez, ¿no? ¿Decís? No, me parece que no dan, porque había tres, era un lío, parecía un chiste para Argentina. No, está bien. Yo creo que... Además, creo creer en la transparencia. No sentiría muy mal si hubiese una golpe arreglada o ya... No. Yo creo que está bien, y las veces que me tocó perder, perdí bien. Perder, digo, el canal o algún producto, se perdió bien. Adrián. Después se forma parte de puertas para adentro, de cosas que... Pero no de salir a... Hacer un escándalo. ¿Es tan grave perder el rating? Depende por cuánto. Pero, por ejemplo, perdés por... Depende, no sé, que... ¿Tan grave perder? La Biblia no. Perdíamos por 5 o 6 puntos. Decía, ay, ¿por qué lo puse este boludo? Decía, no, no. ¿Qué decías en ese momento? No, yo he tenido programas... Depende. Hay perdés, si el programa es malo y no tiene un rumrum, te da... Perdés y tiene prestigio, decís... Lo aguanto. Bueno, no lo entendieron. No, tiene prestigio, le va bien, porque a veces... El que tiene 30 puntos no es el más vivo. El que tiene 25 no es el mejor. No, a veces no es el mejor. Yo he tenido programas de 25 puntos y digo, está bien, tampoco es para tanto. Y he tenido programas de 14, 15 que dije, olvídate, con ese soy yo. Claro. El otro es lo que no es más. No, ese soy yo, ese, no porque el otro no sea. Ese me representa, aunque pierda, a eso me refiero. Me representa perdiendo. Pero económicamente es una pérdida muy... Sí. Cuando tenés que, hay veces que te tumba la tele, te tumba. Te mata. Hay veces que te pierde el canal, pierde la productora. No, hay veces que son pérdidas que decís, mamita querida. Por eso a veces se habla pero tanto ahí de... ¿No es injusto un poco la medición? Porque vos decís, Ibope creo que miden 1000 televisores más o menos. Sí, no sé, puede ser. Es poco, ¿no? Para un país de 40 millones. Puede ser, pero me parece que es el funcionamiento y ellos deben saber y... Pero generalmente Ibope cuando te canta el número le puede errar por dos. Salvo, como dije antes, hay veces que me ha pasado, esto no. Pero cuando le erra por dos puntos es normal. Es un margen de error. Es un margen de error. Pero te pasó alguna vez al revés que el programa del Nibope te da 80 puntos y decís, esto no lo... Para mí no lo está mirando nadie. No, muy pocas veces. No, al revés no, muy pocas. No, al revés es difícil. Cuando tenés un éxito, lo sentís en la calle. Por ejemplo, en Solamente Vos, yo siento que... Está. Yo lo siento. Puede haber un día mejor y lo digo, yo ya me doy cuenta. Está. En la familia, amigos y gente, ¿lo viste? Yo digo, uy, ya está, estamos en el... Sí, claro. No. Pero pará, cuando vos te metes a actuar, ¿es porque las papas queman? ¿Porque tenés ganas de actuar? No, siempre. Qué pregunta incisiva. Lo que pasa es que este año, las papas quemaban. Las papas quemaban. No es que yo me ponga en Salvador, ni mucho menos. Yo ya sabía que iba a actuar en el 2013, lo sabía el 2011 cuando yo estaba haciendo... Me aparezco Roma y cuando... En el viejo Canal 9. Sí. Cuando estábamos haciendo Titanes en el ring. Me acuerdo. No, estábamos haciendo Los Únicos, el programa de Griselda con Mariano y Nico, y Herederos, lo de Luciano y Romina. Sí. Yo ya sabía que en el 2013 iba a ser... ¿Qué ibas a actuar? En el 2011, entro en desgracia. Ajá. Y bueno, no me salían las cosas. Entonces dice, claro, ahora volvían. Pero yo ya lo había dicho. Y sabías que era con Natalia. Sí, ajá. Sabía que era con Nati. Ya para finales del 2011, principio del 2012, ya estábamos ahí hablando con Nati para el otro año. ¿Y hoy ya sabes, por ejemplo, 2015? Sí. ¿Sí? Siempre sabes así. No. Estamos en marzo de 2013. Sí, incluso te puedo leer la mano. A vos te va a pasar algo mal. Si me das la mano, a vos te va a ir muy bien. ¿Cómo puede ser? Vos, tu matrimonio, no. Sí. Ya te lo digo, te miro a los ojos. Le hablo. Sí. Vos decís que en 2015 ya sabes más o menos. Yo lo que digo es, yo soy un poco neurótico. No me digas. Sí, no se notaba. ¿Lo viste cuando viste llegar a la mañana? Sí, ese día. No, neurótico, yo soy muy organizado. Ajá. Yo digo, como decía el general, organización. Ajá. Y a mí me gusta. Es peronista, Suárez. Yo soy de Peruca. Me ves la pinta. Sí. La bicicleta se la dio peronista. Sí, exacto. A mí me gusta estar organizado. Se me ordena la cabeza. Entonces, porque me gusta trabajar con tiempo. Uh-huh. Entonces, siempre tengo algunas historias que las voy trabajando a fuego lento. Uh-huh. ¿Pero ya pensás una figura, ponerle para 2015? Sí. Se puede caer igual, ¿no? Porque no quiere, porque tal vez te arrepentís vos en la mitad. Sí, o le agarró el 141. Cuando salió. Sí. No, pero ya lo tengo. No lo voy a decir ahora porque no... ¿Pero ya hablaste con esa persona? Sí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Qué te dice? ¿En 2015 qué puede pasar? ¿Me podés adelantar una quincena? Una guita, te dije. Claro. ¿A vos te gusta hablar, pero no pones un peso? Depositar. Sí. Claro, depositar. Te llama él, ¿eh? Cuando él quiere hacer un programa, te llama él. Te llama. Sí, yo siempre te llamo. Llama a él en persona. Sí, llamo, pido. Te hace un chiste al principio. Arranco, veo cómo está. Y después te... Sí. Eso también a ella en alguna. Ajá. No la llevé personalmente, pero sí la estuve. Yo te conté. ¿Vos le contaste? Sí, siempre. Yo le cuento todo. ¿Me contás todo? ¿Cómo dijiste? Yo le cuento todo. Che, bueno, ¿y con Marcelo Bottinelli? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si sabés 2015, tenés que saber ahora. Y el Papa de San Lorenzo, a lo mejor se va a laburar. ¿San Lorenzo? Está grabando la apertura, me parece, el Vaticano. Perdón. Ya sé lo que le pasó al cabezón, se va como cardenal. Se va como cardenal. Pero no, todavía no se sabe. Pero la verdad que tranquilo, es lo que hablamos con él, con el Marcelo, quedamos que por ahora no iba a volver a la tele. Uh-huh. Y nosotros en el canal, obviamente, las puertas están abiertas, es lo que le dije, está para volver y si vuelve, ojalá que sea con nosotros. Uh-huh. Mira, se lo deja así. Julieta tiene ganas de agarrar ese horario. Sabelo. Quiero hacer un reality con mi mamá, mi tía. ¿Tienes una familia así para hacer un reality? No. Sí, yo conozco a la tía. Es genial. De San Lorenzo también la tía. Bueno, entonces está ahí. Stand by, no sé cuándo vuelve. No. Pero hay un plan B, ponerle ya sabes si no vuelve. No, nosotros ya tenemos, arrancamos farsantes en... Ahora en fin de mayo, principio de junio. Y después sí. Farsantes con Griselda. Con Julio Chávez, Facundo Arana, Benjamín Vicuña, a lo mejor está Alfredo Casero. Ajá. Un elenco polenta. Y después sí, Marcelo, veré en la grilla cómo nos acomodamos. Eso es lo que hablamos la última vez con él, que fue hace una semana. Bien. Bueno, vamos a ir una tanda, ¿viste? Bueno, también hay que vender. Que la tele, nada más. Que pasan los avisos abajo, ¿no? En la red hay que ponerlo directamente. Sí. Y después sí te vamos a hacer una lista de propuestas. ¿Te quedas hasta 11:30? A las 20 me quedo. Dale. Estamos a las 8, solo con Dios todos los días. Hablemos. Hoy te voy a invitar, hoy es un día muy especial. Sí, muy especial. Además, qué lindo que dos chicos de la colectividad hoy hablen así. Ahí está. Está Adrián Suárez, el metro y medio. Tantas veces me habló de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de vos. Metro. Descubrí. Explorar. Tu mundo. Nuevo mundo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Junior Auto musicaliza esa la música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro.

La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor. Nuevos jabones Lux con fragancias finas internacionales. Solo un toque de Lux. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Al final me quedo porque sigue metro y medio, una hora más. No voy al analista, visita, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Dale que sigue con té de azúcar, metele que llega Dios, metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. Hola Dios, soy argentino Dios. Quiero que tengas ese dato, digamos. Si te tengo que decir algo hoy, te digo que la tengo así de grande. Digamos, tengo Maradona, Messi, el colectivo La Virome, el dulce de leche, y tengo Papa Argentina, Dios. Estoy estudiando seriamente la posibilidad de no hablarte más y solo hablar con el Papa Argentino, con Bergoglio. Con tu, no sé, tu empleado, tu mano derecha, tu manager. Pero el Papa es argentino, ya está, Dios. Nosotros somos del país de tengo que sacar el registro, déjame que tenga un contacto, tengo que quiero laburar en la tele para que conozca a un primo del Suar, esas cosas. Bueno, yo conozco al Papa, eso vamos a empezar a decir todos, Dios. Tenés que saberlo, que a lo mejor terminó tu mandato, se te mueve el piso un poco, llegó un Papa argentino. Hoy te quería presentar a Adrián Suar, que seguro lo conoces, porque lo viste en la tele, en teatro, cine. Tantas veces le pedí por Ibope. ¿Ves? Ahí tenés. Suar, Dios, lo que le quieras decir. Gracias, agradecerle. Ajá. No tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que... Me parece que siempre de reojo me miró, siempre. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y crees en él o...? Sí, creo en Dios. Sí, creo en Dios. Sí, claro. ¿Cómo no voy a creer en eso? Soy un producto, soy un milagro. Claro, claro, claro. Lo mío es un milagro, ¿cómo no voy a creer en él? Si en alguien creo, es en Dios. ¿Quién fue si no, no? Sí, ¿quién fue si no? Sí, ¿y le pediste puntualmente algo en especial? No. Bueno, le he pedido en momentos. Sí, no tan específico a él. Pero me fue dando, yo siento que a lo largo de mi vida, no solamente lo laboral, fuera un set de televisión que también hay vida. Poca, pero hay. Hay poca, pero hay. Me ha dado muchísimo. Así que traté de mantenerme callado y ver que la mirada de él, siempre, hasta en los momentos más difíciles de mi vida personal, había como una energía. Así siempre lo sentí. Bueno, mañana volvemos a hablar, Dios. Acordate, tiembla tu mandato. Hasta mañana. You settle down, that you dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Romántico al final, ¿eh? Sos un romántico. Escuchando este tema y... Te emocionás con Adel a las 8 de la noche con 4 minutos, 15.4 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Adrián Suárez, el Metro y Medio. Te leo algunos tweets que llegan. Bueno, muchos saludos, mucha gente que todos hablando de solamente vos. ¿Cómo anda Griselda? Pregunta bien, uno. Divino, bien, bien. Vuelve a la tele ahora. Vuelve a la tele. Sí, la paternidad y el teatro se complica un poco, ¿viste? Uf. Con los horarios. Aparte teatro no estoy así. Ajá. Bueno, voy a volver, ¿eh? Vas a venir, ¿no? Sí, sí. En el Maipo, ¿no? En el Maipo, sí. Ahí estaremos. Estaba arreglado, este era el chivo, ahora sí, sí, este era el chivo. Com y plateanet.com. Plateanet. Lino Patalano presenta. Sí. ¿Viniste a ver cómic una vez? Sí, sí, me gustó. Sin avisar. Sí. Ajá. O me gusta a mí aparecer. Y llama el otro día. Sí. Llama el otro día y me dice anoche, bueno, fui a verlo, qué sé yo. Y nadie se dio cuenta. ¿Cuál es la estrategia, la táctica? ¿Disfraz, peluca? No, nada. La verdad que yo no tengo... Yo, por suerte, es algo que me gusta conmigo con respecto de ser una persona conocida. Pero yo no tengo esta cosa de guarda que llega al teatro. Es que yo no tengo ese vínculo ni con la gente. A mí no me asedia nadie. No, a mí no pasa nada conmigo. Más que hola chueco, más que siempre demostración de sí, o casi siempre demostración de cariño, cosa que uno lo agradece con... Con mucho amor, pero el resto no... ¿Y cuando no, hago una vida normal? ¿Cuando no viene una de cariño? ¿Qué haces? La verdad me ha pasado muy poco. Pero si no viene algo de cariño, depende el momento, depende qué tipo de agresión. Por suerte no me ha pasado nunca, bien. Casi nunca. Me divierte Adrián todas las noches, Nico Vázquez la está rompiendo. Bien, Nico, bien Nico, muy bien. Vázquez bien. No rompe. Y además me gusta que se está cargando al mismo con el cuerpo, hace esos chistes también. No me gusta por atrás, dijiste. Ya te lo sacaron como declaración. ¿En qué momento? Ah, recién. Los comentarios. Ah, los que van por atrás. Sí. Ah, pero no, por atrás suena así. Suena sí. Así. Ah. Acá dice algo Sebastián, que estoy de acuerdo. Dice, solamente vos tienes que estar más temprano, los chicos lo quieren ver. Estos comentarios te lo debe hacer todo el mundo, pero te lo tenía que decir. Quieren programar todos. Claro, ¿ves? Sí. Ahí está. Somos todos es programadores. Somos todos programadores. Y bueno, es común. No. Ajá. No. Empieza, bueno, 10 menos cuarto. ¿Qué quedes a las 8? Antes noche. No, 8 estamos nosotros, pero 9 y 20. Puede ser que más adelante, 9 y media. Dale. Puede ser. ¿Y de qué depende eso? La pregunta que también te la hace, pero ¿por qué a veces? Y a veces completar la grilla, completar los horarios, a veces es complicado. Tratamos de hacer lo máximo para respetar a la gente. Y también pasó un fenómeno en los últimos años, producto de, seguramente, de los programadores. Somos responsables. De que la televisión, el argentino se acuesta tarde, todos nos acostamos. Sí. Se estiró. Ya hace 15 años atrás el prime time era 9 de la noche. Sí. Y ahora para mí es casi 9 y media, 10 menos cuarto. Postinelli en el 13, que terminaba tan tarde, sí, viste, sí, que era como que... Era como Tero Chancar. No, pero es verdad. A veces era la 1 de la mañana. Claro, Marcelo no está, lo estamos pegando. Claro. Estuviste bien en echarlo porque acaba de decir que lo eché. Lo admiro muchísimo, dice Gianni. Uno de los tipos más sinceros. No sé quién le dijo eso. Pero está bien. Nunca llamó a apertura de famosos. A veces hacemos apertura de famosos. Llaman famosos a nosotros. Así parece una boludez. Pero no, lo he escuchado. Después la sumatoria queda linda. No, obvio. Fulano, sin repetir y sin soplar. Claro. Nombre de famosos. Mirá lo que dice Gabriela. Yo ultra acá no me lo bancaba mucho. Hoy no me pierdo un solo capítulo de Solamente Vos y me río fuerte con él. Dicen por acá. Bueno, te agradezco, Gabriela. Me gusta esa posibilidad de... poder discernir. Claro, además yo no me dedico a la política, no. Bueno, pero te querés presentar ahora. Sí, eso sí. Lo de 2015 era eso. No, y va a ir con ni Biondini. Ni Scioli, ni Massa, ni Macri. Con Biondini. Sí, exacto. Dice, Lorena, vivo en México, hace más de 10 años, siempre escucho Metro, qué sé yo. Quiero mandar... Tenemos un hijo, y tengo un hijo con vos, que se llama Chaparrito Chaparroco. Venía a buscarlo, no. Yo era de las que iba a la puerta del viejo Canal 13 para ver las grabaciones de Pelito y me llevé un autógrafo del Chueco. Mirá, qué lindo, eso es interesante, que todavía que se fue el paca cuando vio el se autógrafo fue el país, vio. Ah, pará, y las casualidades de la vida, fue compañera de Griselda en el colegio. ¿Quién es nombre? Mira el teléfono, Griselda. Sí, claro. Lorena Escoto, ¿te acuerdas del delantero Escoto? Sí. A lo mejor es la hermana de Escoto. Gris, bueno, mandame un texto si Escoto es, la conoces. Bueno, programas que te queremos proponer para Canal 13. A ver. No vamos por Pelito. No, nos mata, esto nos humilla, pero Julieta no vio Pelito. No, lo vi, después. Es una chica mucho más joven que nosotros. Sí, ahí, ahí. No vio Pelito, ¿entendés? No, lo vi repetido. Ah, lo viste repetido. Te va a llegar esta noche un tape. Un VHS. Un VHS. Con toda la edad. Con Gustavo Bermúdez. Sí, claro. Que habló muy bien de vos, Gustavo. Mirá. Es amigo personal. Ahora ya está amigo de este programa. Es amigo nuestro también. Una persona que quiero mucho. Ajá. Un rosalino... No sabía que era Rosalino. Y con esa cara que puede ser. Es Rosalino. ¿No lo fijaste la forma que tiene para hablar? No sabía que era Rosalino. Se aspira a las heces un poco. Claro, un poco. Digo, yo le enseñé a hablar, de que no hablaba mal. Y por ejemplo, digamos, son muy amigos de Bermúdez, de Franchella también. Sí. Y casi no pasaron por el canal bajo tu gestión, ¿no? No, Guillermo es Telefe de Corazón. Ajá. Y nunca le decís comiendo, che, boludo, veniste al canal. Una vez, sí. Nada, sí, me encantaría tenerlo ahí. Sí. Y no... Vino, hizo durmiendo con mi jefe. Pero siempre hablamos, pero generalmente con Guillermo y con Pablo Codevila, que somos el trío que nos vemos muy seguido y nos queremos mucho. Acá me está, sí, Lorena Escoto, confirmado. Bien, Griselda, bien. Rápida, ¿eh? Bien. Con respeto. Dice con... de la escuela de danza y dice que tiene unas tetas impresionantes. Muy bueno. Recordarla en vida. Mira, así recordarla es lindo. Qué lindo. Bueno, felicitaciones a Lorena por sus tetas. Claro, hay que repatriarla. Muy bien. Sí, claro. Ajá. Y que estábamos antes de la que entró el... ¿Qué hablamos de Francia? De Guillermo, no, sí. Guillermo me encantaría, pero mi sí, la relación bien. Que tengo con Guillermo jamás se pone venina. Por suerte no... Mirá, no nos une. De Ciudadela, dicen. No. Tengo muchos recuerdos de Adrián cuando venía a filmar Poli Ladra en la Ciudadela. Sí, ¿es verdad esto? Sí, muchos. Sí. Ajá. Me han echado de Ciudadela. Un lugar que no era todo pisar. Real ahí en Ciudadela. Sí, sí, todo real, momentos muy lindos. A los tiros. A los tiros, de verdad. No he vivido momentos mágicos. Ya me parece que las he contado en las anécdotas de Ciudadela, no los quiero aburrir. Busquen en los archivos. Sí, busquen. No. Son buenas, pero sigamos, pues yo no me voy a detener mucho. Pero Alejandro son muy grandes la gente de Ciudadela. Amo a Suar haciendo de gay. Bueno. ¿En qué momento? Lo vi haciendo gay. Es, parece que es claro. ¿En qué momento me vio? Ajá. Mirá, acá tengo foto del chueco. Dice Chisitos, se llama Chisitos. No, no, separá bien la frase. No, no, no, claro. Foto del chueco. En la cancha un chisito. En la cancha de... ¿De? ¿De? En la cancha, año 92, partido de Galancitos. ¿En qué cancha? Ferro. No. Déjame para. Más lejos, ¿eh? ¿Dónde? ¿En dónde? Salí de Capital. Y salí de Gran Buenos Aires. Mirá qué esfuerzo. Sí, año 92. No, no sé. Dálmine, en Campana. Yo no fui a Dálmine. No fuerte. Era. Fuerte. No puede ser, puede ser. Sí, Dálmine puede ser. Ah, sí, sí, bueno, sí, sí, bueno. Sí, es verdad, tiene razón. ¿Cuándo viene el fútbol? Jugaba bien. Ajá. Estoy escuchando a algunos amigos que dicen jugaba bien. Y aquí dice, va a la radio, va a la radio. No, claro, incomprobable. Sí. No, no. Tuve momentos que fueron muy buenos. Tengo, ajá, un estilo muy particular. ¿Qué es un estilo muy particular? Amague, vos, ¿qué sos, Messi vos? ¿O sos el Chiqui Pérez? ¿Qué sos? No, soy no, ni Messi, ni soy, qué sé yo. ¿Viste el de los murciélagos? Sí, chicos. Ese. Ese. No, no. He jugado... Tuve momentos. Haceme un paralelo con un jugador profesional, decís. Un jugador profesional. ¿Qué es bueno? De medio para adelante. Ah. Sí, puede ser un... Chino Tapia, que era chulo. No, un chino... No, a lo mejor el de la bicicleta, ¿cómo se llama? Saturno. Saturno. Sí. Un Saturno. Saturno. Un bicicleta Saturno. Bueno, clave de sol hoy para mí tendrías que tener en Canal 13. ¿Cómo están todos hoy? Sí. Muy bien están. Es un elenco bárbaro. Sí, hoy. No necesito el flashback, todo. Lo que hizo Pablo y Leo, ¿no? Ajá. Ese, sí, uh-huh. Muy bien. Ese tenés que hacer. ¿Con ellos mismos? Con sí. Ellos mismos. ¿Cómo todos están hoy? A Pablo lo veo bárbaro. Está muy bien, Pablito. A Leo está muy bien. Leo, bueno, Julieta, sí. Julieta era... Cecilia de Paso. Sí, le estaba Gloria Fichera, estaba, ajá, Pía, María, uh-huh, Pía, Julián Weich. Pensalo, ¿eh? Julián muy amigo del programa también. Sí, se puede armar, ¿eh? Ajá. Claro, de sol erótico, pensamos. A la una de la mañana te metes. Pero los mismos se la tienen que bancar. Sí. Un Leo Baraglia y Do Paso matándose ahí. Sí, puede ser. Hoy también, ¿eh? Se la tienen que matar. Después, un programa un poco, un formato raro. Pero, escucha bien. ¿Sí? Es una hora, tenés un actor mirando la pantalla. Sin hacer nada. No pasa una nada. Hora. Tú dices, para eso lo quiero hacer yo. Bueno, vos, yo he anotado a Julio Chávez. Ponés un actor, ¿viste? Entonces, es Julio, una te hora. Puede aguantar, pero nada. ¿Qué nada. Respira? Nada. Está mirando. Se van a quedar mirando. La gente se queda. Se puede pensar. Rascar un ojo, sí. Puede. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Y el programa, y desde adentro, ¿cómo se llama? No, una hora se llama el programa. Se llama una hora. Algo. Una hora con. Y todos los días es un distinto actor. Ah. Me gusta ese. Sí, me gusta. Sí. Barato. Y por sí, ejemplo, barato. Hay un concurso. Y acá ya le metemos un chivo. Digamos, por ejemplo, ¿cuántas veces se rascó Julio Chávez la cara? Y después abajo SMS, las chicas se dicen, sí. Llamame. Se linkea. Eso me gusta mucho. Me gusta, ¿no? Esta noche lo meto. Ya lo meto. Decirle al tipo, arranco el programa a 9:30, ahora son mi hombre, después media hora. Perfecto. Sí. Es barato, Ruso. Sí. Y aquí estén viendo mucho, sí, la tele también. ¿Qué es de la vida de, por ejemplo, Jorge Schubert? Bueno, no parece ahí, lo querés ver, ahí, uh-huh, está. O pedí vos, ¿quién quieres que...? Mirá cómo es productor, ¿eh? Sí, es lindo. No, te agrego, él no habla bien y le cortan el pelo en cámara. Ajá, es lindo. Lo afeita, sí, hace así. Es espectacular. Si quieres a la hora de la mañana puede aparecer una chica, pasa algo mucho, un poco más erótico. Puede pasar algo. Y siempre el plano saca. Sí. Es radio, acordate. Sí, el plano es la cara. La cara. Sí, la cara. ¿Te gusta? Sí, me gusta, ¿te mucho, gusta? Ojo. Sí. Pero llamarnos a producir a nosotros. Claro. Sí, el primer programa lo voy a hacer yo. Ahí está. Y después vamos nosotros. Sí, sí. Y a nosotros también. Sí. Después, un programa con Mariano Yudica tranquilo. Puede ser para cierre de transmisión. Sí, pero Yudica no a los gritos, Yudica tranquilo. Lo puede hacer Mariano. Sí, lo puede hacer Mariano. Yudica slow se llama el programa. Sí. Mariano tranquilo. Tranquilo. Sí, no, tranquilo, pero también reprimido porque no aguanta tanto, sí, tiempo. Sí, te volvés, sí, el nervio. Como volvés el nervio. Tiene el nervio, sí, eso me gusta. Y tal vez con Rolón, viste, con el psicólogo. Me gusta como también. Que lo analice, claro, a Yudica. Acompañado. Te gusta. Uh-huh. Hasta bien las ideas que pensar. No somos ningunos boludos. Después tenemos otro que se llama La Culpa Justa. Esa es toda, la idea es completa, nació acá, en esta mesa. Como que un día, ya no nos acordamos tanto, lo conducimos nosotros dos, Julieta, uh-huh, y yo. La dupla la comprás. Uh-huh. Amor, ya te dije que me gustaría. Que nos vas a decir hoy. Claro. Sí, la dupla la comprás. Bueno, y viene gente a hablarnos. ¿Era de su felicidad o de, claro, su culpa? Claro, de cómo estaba, de qué, uh-huh, le daba culpa y que ella con un panel, ¿no?, que lo jugaba, era así. ¿Cuán culposo es? Sí. Es una sociedad judío-cristiana culposa. Total. Esta. Sí. Total. Sí. Hay que cerrarla un poco. Por ejemplo, pero... Sí. Gente que no tiene culpa. Falso, porque nos había salido como hace 3 meses, sí, y ahora, pero porque no la notamos. No practicar conmigo, no, porque la no notamos. Sería, hola, ¿qué, sí, tal, Sebas? ¿Cómo te va? Hola, Julieta, ¿cómo estás? Vos sos el invitado, sí. Obvio. ¿Qué te da culpa, Adrián? Qué sé yo, me da culpa a veces... tengo como la fantasía de no ser un buen padre, no estar, no, no estar presente. No, estoy presente, pero a veces... Testimonio de tus hijos, ya. Mostramos al tu hijo mayor que ya tiene... Sí, y yo le metería aunque sea, yo te lo remo eso. Sí. Un hijo mío que no es de Sanata, me lo produce. Claro, pero antes de arrancar el programa. Te lo digo antes. Sí, mira, te puse un pibe, sí. remámela. No lo vas a reconocer al principio, pero vas a ver que sí. Para mí, la idea era que invitábamos a gente que decía no tener culpa. Entonces, yo tengo el trabajo, pero me gané bien el puesto donde estoy, me tomo mis regias vacaciones, tengo una linda mujer. Le fabricamos la culpa. Le fabricamos la culpa desde el panel para que se vaya con la culpa justa. La culpa justa. Tenés que ir con la culpa. No puede ser que no seas culposo. En este país tenés que ser culpable. Algo tenés que tener. Está perfecto. No te convence tanto. Sí, no, me gusta, hay que verlo. Hay que elaborarla. Se graba. Se graba. Se prende un piloto, son 20 minutos. Sí, claro. No pasa nada. Un programa de archivos del futuro. Ahora los programas de archivos están por todos lados. Sí. Pero, por ejemplo, vos estás opinando de algo y yo te digo, mira lo que vas a opinar en 3 años. Eso también está bueno. Es lindo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que producirlo todo eso también. Lo vas a enganchar a los políticos seguramente con eso. Sí. Claro. ¿En qué partido ¿En qué partido vas a estar? Claro. Ajá. Entonces le armas con actores, tú una situación, le das laburo a actores, no tienen que ser conocidos, le das laburo a desconocidos. Eso está bien. ¿Te gusta? Mucho. Bueno. Ya me completaste la grilla, ¿eh? Si no vuelve más, acá tenés. Sí, sí. ¿Esto para presentarlo a Marcelo? No, no, eso lo decidís vos sos el programador. No, no, déjame ver, no me presiones. Quiero hablar con Codevila también, si no Pablito se enoja. Es verdad. Sí, ponele con copia a Codevila. A Pablito lo tienen que traer acá. Sí, ¿no? Sí, para mí Pablito... Es bravo, Pablo. Tiene que contar. Buen invitado, Pablo. Sí, sí, muy buen invitado, Pablo. Sí, yo te lo traigo el miércoles. Pablo, si me estás escuchando, mandame, por favor, si es tan amable, un texto, si puedes venir acá un miércoles a... No, otro día también. ¿Sí? Dos gestos de Pablo voy a contar. Sí. Dos. Del primer programa de la Biblia me fui deprimido por el piso y me llama por teléfono. No te voy a dejar hablar, me dice. Y me hizo un monólogo de 5 minutos levantándome el ánimo y un montón de cosas. otro gran productor. Sí, ¿no? Sí, sí, un compañero de... En estos 8 o 9 años que estamos juntos, un gran productor. Otra persona que contiene mucho a los artistas. Y otra cosa que tiene Pablo... que no te va a mentir, te va a mirar a los ojos y te va a decir lo que piensa. Y eso está está muy bueno. Bueno, Archivos del Futuro te gustó. Mucho. Y ahora hay que hacer el Papa argentino. ¿Quién va a ser el próximo Papa? Un reality, no sé qué. Sí. Eso está muy bueno. El próximo Papa. Ahora con Bergoglio. Va a ser muy bueno cuando vuelva para acá. ¿A qué programa va? ¿Quién lo lleva? Susana. Susana. Ese encuentro puede ser muy... Susana y el Papa. Con 2-3 preguntas escritas. Susana le dice... Sí. Qué lindo te pusiste, qué lindo te pusiste. Está divino, le dice Susana. Le dice Panchito de una. Panchito primero. Sí. Y Susana se va al corte diciendo, seguimos como señor Laguna. Dice, Susana dice eso. Sí. Estás hermoso, le dice. Sí, le dice. ¿Cómo se te ocurrió ser Papa? Sí, contamos, hacemos un musical juntos. Sí, puede ser. No, está muy bien lo del Papa. Lo del Bergoglio está muy bien. Nos levanta. Sí. Ya me tenemos papa. Yo estoy no conmovido, pero es raro, ¿no? Hay que ganar el mundial ahora. Ahora hay que ganar. ¿No? No para Argentina, no sé por qué, pero parece importante. ¿Vas a ir al mundial? Sí, voy a ir. No a jugarlo, ¿eh? No, porque te quedaste como juego. Sí, sí. Sí, creo que voy a ir con mi hijo. ¿Vamos a ir? Sí, tengo ganas. Sí, una semanita. Mi hijo es chiquito. Pero una semanita. Pero sobrino, tengo sobrino para ir. Che, y después, para mí lo que sí o sí tiene que hacer Canal 13 hoy es un programa oficialista. Dame gol a mí. Puede ser, ¿cómo sería, por ejemplo? Un programa oficial que hable bien del gobierno. ¿Irónico o no, de no, verdad? No, un programa en Canal 13 que hable bien del gobierno. Dame bola en esto. Dame bola una vez. Pero, ¿qué se entiende? Sí. Hablar bien del gobierno es hablar de todas las cosas, o sea, lo que hace mal por transformarlo en bien. No. No, pero pregunto. Habla bien del gobierno. Las cosas que hace bien. Y no ilumina nada de lo que hace mal. No. Sin iluminación. Tenés un conductor neutro. ¿Quién puede ser? Bien. Pelufo. Pelufo, ponele Mariano Pelufo, que es más de Telefe, Mariano, ¿no? Pero claro, no. Pero se viene, me gusta, Pelufo. Buen conductor, Mariano. Sí, muy bueno. Otro que me gusta es Santiago del Moro, me gusta Santiago como mucho. Sí. Me gusta mucho como conductor. Se la banca toda, además le tiras de todo y se la banca. Lo que ve, la agarra la parte, la pisa, lo que va, la agarra. Me gusta mucho Santiago, sí. Bueno, puedes poner a cualquiera de los dos, dicen, estas son las cosas que hizo bien el gobierno hoy, sin ironía, ¿eh? Y te decís, esto y esto. No está mal, ¿eh? No está mal, puede ser, ¿eh? Guarda, ¿eh? Sí, puede ser. Guarda. Bien, esas son todas nuestras ideas. Me gusta, por ahora todo lo que dijeron me gusta. Bien. Bueno, llegan, ya te dejamos ir. No, yo estoy cómodo, tranquilo, estoy muy bien. Lorena dice, afirmativo soy yo, pero las tetas ya no están en ese lugar, dice Lorena. Besos a todos, pero un honor a Gris. dice Juan, primicia, Griselda Siciliani, envidia las tetas de Lorena Scotto, es típico entre mujeres. Me parece... Ah, ya sé por qué era lo de la culpa justa. ¿Cómo había? Mirá, los oyentes se acuerdan más que nosotros. Un productor, te lo voy a hacer lo más corto posible. Un productor de teatro, no voy a decir el nombre, lo vamos a cuidar. Era gay. Es gay. Sí. No sabía cómo decírselo a los padres. Una formación muy católica. Saludos a Codevila, que está escuchando. Una formación muy católica, no sabía si decírselo a los padres. No, nada. Y después de muchos años, sale con un chico que le gustaba. Después de muchísimos años, después de un montón de terapia, de traumas, sale con un pibe que le gustaba. Pasa una noche espectacular, vuelve a su casa, prende la tele y se habían caído las torres. Y él sintió que era por él. ¿Entendés? Mirá lo que hice. Pero puto es judío. No, católico. Pero también. Esa culpa es judía. Culpa, sí, es muy judía. Para mí la culpa es judía. Dice que se cayeron las torres. Mirá todo lo que hice, dice. Qué importante. Pero habrá tenido. Pero lo largó el novio, no tuvo más relaciones, no pasó nada. Volvió a ser un pibe. No, ahora convive con. ¿Heterosexual? No, convive con un chico. Pero en ese momento surge ahí. No, está bien. Me gustaría verlo a Adrián en un drama, dicen por acá. No, hombre, mi vida. Anda, acompáñame conmigo la mañana. Oh, llega el mensaje judío que tenía que venir. Sí. Jugué contra Adrián en contra. Yo en el CIS y él lo saqué del club. ¿Vos para quién jugabas, Russo? Puede ser, sí. Marcojua, puede ser. Ajá. Ahí con Julián jugué dos partidos una vez o dos más, no jugué. Ajá. Ok. Bueno, que vuelva la banda del Golden Rocket, piden. Mucho todos. Que vuelva, ¿no? Sí. Bueno, eso pasa siempre. Después cuando vuelven no están tan cuando vuelven no lo ven ahí. ¿Quién quería que vuelva? Sí, lo sabré yo, además. Lo sabré yo. Claro. Ay, bueno, ¿tengo que hacer peores nada o no? ¿Qué decís? Yo creo que existiría peor, sí. Uh-huh. Es más, te tenés que hacer de Vélez. Eso no te lo transo. Eso es lo único que no transo. Bueno, ¿qué es lo peor de tu trabajo, Darío? Banca la pausa, ¿no? Sí, porque la gente está esperando. La gente está esperando. Lo peor. Sí. Y no tiene. De mi trabajo como productor, de como. Todo tu trabajo. Gracias, me dice grabar con vos, boludo. No, a veces el trabajo de productor me ha pasado en estos años de. La cantidad de gente que quiere estar. Uh-huh. ¿No? La. Arbitrariedad en un punto, decir vos sí, vos no, uh-huh. Vos entrás, ¿por qué no me llamó? Eso es difícil. Sí, a mí es algo que. Algo de culpa, algo. Ya la superé, ya la trabajé en terapia. También es el rol. Claro. Pero en ese rol hay veces que mucha gente, yo encuentro, me paran por la calle, actores, actrices, y a veces es un dolor, no te digo enorme, que no me deja dormir para no ser demagógico. Uh-huh. Pero que te piden trabajo sí, de claro. Frente. Sí. Y hay veces que y a veces vos mirás y dices, este a lo mejor lo tiene. Porque a veces no llegan los más talentosos. Uh-huh. Ah, hay esto. Lo sabrás. No, pero además la mayoría de los actores no tienen laburo. La mayoría no tiene. No tiene laburo. Entonces a veces ese rol y la vorágine, ¿no? Porque también muchas veces no puedes solucionar. Claro. Y a veces no tenés que salir elegantemente... O te voy a llamar, porque no sabes. Y también con vos le ves la cara, me ha pasado muchísimo. Y duele. Uh-huh. Un poco duele, porque si este pibe. Bueno, ¿inventaste trabajos a veces para eso? No, un poco. Che, hay que darle a este. No. Generalmente en ese sentido, con lo laboral, con el programa, también me tuve que reinventar una posición, ¿no? Y me parece que la posición más honesta es equivocado o no. Por tratar de quedar bien, darle... Sí, en algunos casos sí miento, uh-huh. Pero no en roles fundamentales. Uh-huh. Sí, No. Claro, caen de nuevo. Bueno, Adrián, gracias por haber venido. No, la pasé muy bien, tienen un programa fantástico. Es cierto. La verdad que sí. ¿Qué vamos a decir hasta ahora? Sí. Esto voy a decir. Ya piden que vuelva más programas, las manos mágicas piden que vuelva. Y yo lo miraba las manos. Sí. Buenísimo. Miraba así. Sí. ¿Cómo fue cambiando el espectador? Con la, uno ve hace, pasaron 50 años, 20 años. No, hoy ya no podré. ¿Vos viste las manos mágicas, Julieta? Sí, no. Sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. En Telefe. No, ¿ves? No, pero ves, Jorge, en Peores Nada hacía una parodia de eso, sí. Que era muy gracioso. No, lo vi, las manos mágicas. No lo viste. No lo vi. Bueno, nos tenés que grabar un separador. Soy Aran Suárez. Algo que quieras meter en medio y escucho metro y medio. Lo que quieras. Soy Adrián Suárez

play the playlist. I see Alice in Wonderland, I see Malice in Sunderland. Mouse to house, I love this land, the where without it's Fumberland. Do the wrong thing, joke it right, spurn the long tins and the fights. For all the oil and the toil and the spoils of the royals. We are nothing if not nice, we are coughing if we are wise. Roll me up like a leafy spliff, fuck that, roll me up and trust me. Why is there so much noise? Reading info, buying toys. We all fear of company, but we are fierce anonymously. Into shit on the internet, clashing people, chatting evil. But we are cheering social shorts with the pleasing photo forward. Pass the love around and back to me. Walking down a mad street, the music in my ears is fleeting. Struggle to shuffle to the same beat. We are nothing if not nice, we have a pretty buttered knife. Here's the skyline sliced up into pieces of broken steel and strife. Anything you tell me, yes, yes I will believe. But again and I suspect, again and I will leave. Slow burn little heaven, roaming yearnings for Devon. Coburn 67, don't work for the, trust me. Dubstep up, run red, club sweat, put up chest and freeze. Is the skyline sliced up into pieces of broken steel and mesh? Or is the progress a process that's a natural people quest? Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en metro y medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. En la séptima temporada de Metro y Medio, nos mostramos tal cual somos. Por ejemplo, los invito a recorrer la casa en donde nací. Este era mi cuarto. Este, el de mi hermano Rodolfo. Y este, el de mi madre. ¡Oh, por Dios, mamá! ¡Santo Cristo, ponte algo de ropa! ¡A una madre le haces esto! ¡Cerrá la puerta! ¡Es con los oyentes! Metro y medio, Sebastián Weinreich, Julieta Pink. Me quedo escuchando y ya. Señoras y señores, 9:20 de la noche en la República Argentina. Se fue Adrián Suárez hace un ratito de aquí de Metro y Medio. Hemos hablado de todo. Y antes de que llegara Adrián, obviamente hablamos de Bergoglio, del Papa argentino. Sí. Para el mundo ya es el Papa y ya es Francisco I. Uh-huh. Ya no es Bergoglio. Para nosotros va a ser Bergoglio, me parece, ¿no? Sí, le vamos a seguir diciendo uh-huh. Bergoglio. Leído distintos portales. No había caído en Olé todavía. ¿Qué obviamente dice? Está el Pupi Zanetti, que se mostró orgulloso por tener un Papa argentino. El jugador del Inter le había regalado una camiseta a Benedicto XVI y hasta le había llevado al menor de sus hijos el año pasado. ¿Y ahora que se la devuelva a Benedicto? Y ya se la llevó. Ah. Si ya ¿Se la llevo. Guardó para vos? Puede ser. Muestran una foto de Bergoglio con Sabino, expresidente de San Lorenzo. Uh-huh. Sabino le está regalando una camiseta. Deportistas argentinos que expresaron por las redes sociales sus opiniones a sí. partir de esta noticia. Y más repercusiones en todo el mundo porque hay un Papa argentino, señoras y señores. Ah, sí, usted lo ha dicho. ¿Quién? Usted. Ah, mirá si de mañana nos empezamos a tratar de usted. Y no estaría mal, ¿eh? Hay muchos programas y así de humor que se tratan sí. de usted, ¿viste? Sí. Y usted que se dicen las peores cosas. Mucha usted. Dupla femenino masculina que se trata sí. de usted. ¿Y usted? Ah, ¿vio el modelito que me puse? Sí, no podría. No podemos. Yo creo que no trato a nadie de usted. Yo tuiteo. Uh-huh. Tuteo a todo el mundo, pero sí. le pido perdón por no... Cuando es una persona claro. mayor, le digo disculpe y ahí lo estoy tratando. Ponele que mañana estamos con Bergoglio. Uh-huh. ¿Lo tratamos de usted? Sí, para mí sí, pero por la investidura. Se le dice Santo Padre, ¿no? Ah, no sabía. Ajá. No sabía cómo se le decía. Ok. Al cura común le decís padre. Al cura común padre, sí. Ajá. Uh-huh. Y sí, a él Santo Padre, me parece, ¿no? Está bien, le decimos Santo Su Santidad. Padre. Susan. Su Santidad. O tú. Sí. Quieras. Bueno, cuando estemos ahí vemos. Ahí Hay vemos. Que ir a Roma. Muy bien. Señoras y señores, no sé si vos estuviste leyendo las revistas, Julieta. Algunas. Yo sí, y quedé anonadado porque además pensé que éramos los únicos, pero no, está repercutiendo en todos los medios está repercutiendo un cruce de declaraciones que hicieron en los medios justamente la pareja de Galicia, que está en una crisis total. Le preguntaron sobre el porqué de la ruptura, Claudia dijo que todo tiene un límite. Marcos no se quedó atrás, dijo, si es así, que alguien me diga cuál es el límite de su tarjeta, por favor. Pero él está pensando mucho en el resumen de la tarjeta, que la deje disfrutar. Porque ella está usando Quiero, y por eso puede comprar tantas cosas sin gastar tanto. Está bien, pero si pagan los dos al final la cuenta. No paga los dos. ¿Puedo decir que paga él solo? Sí, obvio. Bueno, pero se van a pelear por esto. Vamos a seguir de cerca a Claudia y a Marcos. Yo la quiero esta pareja. Yo también la quiero, pero tampoco, viste, que lo trate de tonto. No, pero bueno, que arreglen los trapitos en casa. Bien, arquitecto Emiliano Pasandín. Sebastián. ¿Escuchaste la nota con Suar? Sí. ¿Viste cómo? ¿Qué te pareció? Pareció buena. ¿Qué rescatás? No, un tipo tranquilo. La verdad debe tener bastante presión y se lo veía sólido. Bien. Algo de último momento que les quiero decir. Sí. Cristina anunció que va a ir a la primera misa que brinde el Papa. Sí. Yo quiero ir también, ¿no? Podemos ir a cubrirlo como metro y medio. El 19 de marzo caemos en Roma. Ay, yo quiero ir a la final de la Champions League. Y yo voy ahí a la misa y nos encontramos, después volvemos. Dale, estaría bueno. Bueno, hay que tramitarlo. Bueno, pero esto es un gesto. Sí. La relación no era la mejor hasta el momento, entonces es un gesto de acercamiento. Y sí. Sí, tanto Cristina y Néstor, se han pronunciado muy católicos siempre. Sobre todo, Cristina que Néstor incluso. Sí. Más allá de la relación tensa con la iglesia, se ha dicho muy católica. Y creo que por eso tampoco en un gobierno que sí ha tenido ideas progresistas y movidas progresistas, todavía no se ha discutido el aborto. Y me parece, por cómo viene todo, es un tema que no se va a debatir, supongo. Por lo menos, por ahora. Sí, pero ojo que, te digo la verdad, este tipo parece un tipo de los más abiertos de lo que es dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Por lo menos acá, no sé. Pero veo complicado. Sí, es complicado, hizo algunas declaraciones. Déjame decirte algo, Arqui, que si entras al Facebook de Weinreich y Los Frustrados, vas a encontrar un video que grabamos ayer en el Maipo, justamente, en uno de los ensayos, anunciando ya las funciones, pelotudeando ahí por el teatro, van a poder ver todo eso. ¿Cómo es el Facebook? Weinreich y Los Frustrados, ya te digo exactamente cómo es. Mientras vos, Julieta... Sí. Te digo la hora y la temperatura. 20:44, 15 grados 4 décimos. Llegó la fresca, ¿eh? Llegó la fresca. Le dije a Raúl que está en sandalias. ¿Quién está en sandalias? A Raúl que está en sandalias, franciscanas, por ahí, en honor al Papa Nuevo. Sí. Le dije, ahora ya está, las franciscanas. Bueno, ya está, busquen en el Facebook Weinreich y Los Frustrados que van a llegar. Sí, van a llegar. Es así. Gracias a Kinder que se... ¿Cómo? Ahora y yo lo retuiteé en mi Twitter... que es @SebaWeinreichOK, y lo van a buscar en el de metro y medio. Te encuentro. Arqui, ¿qué nos traes? Bueno, hoy el tema es relevante por el acontecimiento, ¿no? Entonces, las iglesias, o mejor dicho, los espacios de culto para la celebración cristiana, ¿no? En todo caso, es importante decir cómo empieza todo esto. Los cristianos al principio, cuando eran perseguidos por los romanos, se desarrollaban su ceremonia en cuevas. Y son muy conocidas las cuevas, por ejemplo, de Capadocia en Turquía, que son como unas especies de lugares que iban quedando con unas montañas que eran bastante fáciles de moldear, y ahí celebraban las misas o se hacían los cultos religiosos, ¿no? Del cristianismo. Después, cuando empiezan, más o menos en el 1100, el arte cristiano, y mejor dicho, la intervención arquitectónica cristiana, se empieza a dar con iglesias que eran como en el momento románico, muy duras, muy sin muchas ventanas, muy defensivas, obviamente tenían todavía ese carácter. El gótico es como el especie sumum de la arquitectura cristiana, y ahí las iglesias se transforman en especie de lugares monumentales y con una especie de asombro para todos los fieles, porque eran lugares que realmente descollaban. O sea, la arquitectura de ese momento, si hoy decimos que son los rascacielos, los lugares a donde uno se puede asombrar por lo que puede hacer la arquitectura, en ese momento los hacían las iglesias góticas, ¿no? Que eran esos espacios de Francia en que se encontraban tanto. El Renacimiento, después un poco en el 1500, transforma esa postura tan relevante que tuvo el gótico. Y a partir de ahí, Miguel Ángel, ponele que manierismo, que era el fin del Renacimiento, un poco la empieza a deformar, ¿Y qué hace el barroco? ¿Qué hace? El barroco transforma lo que el Renacimiento había hecho, que era una arquitectura cristiana mucho más pura, donde se tenía más en cuenta el hombre que Dios, como lo contemplaba el gótico. Y el barroco tiene dos tipos que son para nombrar. Dos arquitectos que eran como si fuesen en el momento Ronaldo y Messi. Eran Bernini y Borromini. Pensé que uno se llamaba Ronaldo. No. Cuando dijiste era, Messi me di cuenta que era una joda. No, pero era como un contraste. En el barroco encontraste a dos arquitectos que la rompían por todos lados en Italia, que eran Bernini y Borromini. Estos dos arquitectos son los que hacen casi todas las obras del momento en el barroco, ¿no? Y es, entre ellas, la ampliación de la Basílica de San Pedro, que hoy vimos. Claro. San Pedro, si vos la ves, la iglesia de San Pedro, tiene como dos brazos, sí, esa galería de columnas, que la hace Bernini. Bernini era un maestro, era un tipo clásico dentro del barroco, que es el barroco, para que tengan idea, empieza a tomar como la idea de las curvas en la arquitectura, cosa que hasta ese momento era muy puro, era muy rectilínea, siempre tenía esa solemnidad la arquitectura que impedía que la curva se mezcle. Bernini lo hace y lo hace de manera brillante. Ahora, Borromini era más desfachatado, y Borromini cuentan un montón de crónicas que se odiaban entre ellos dos. Y ahí, suponete, en Piazza Navona hay una iglesia hecha por Borromini, y toda la fuente que está en el medio de esa plaza está mirando al edificio justamente que había hecho su colega, que lo odiaban. Las figuras, las caras de todas esas esculturas están mirando para el otro lado, justamente como tapándose los ojos de lo que estaban mirando, ¿no? Mirá. O sea, esa era la rivalidad. Y en eso, un poco quería decir, ¿no? Esa manga o esos brazos abiertos que tiene la iglesia de San Pedro, un poco conforma lo que hizo este maestro de la arquitectura, ¿no? Es, en realidad, trasladar lo que era la iglesia. La iglesia era un espacio de transición. Vos ibas a la iglesia, ibas a la misa, pero la podías recorrer toda por los laterales, incluso llegar hasta el altar, pasar por detrás, que es lo mismo que se puede hacer en la Basílica de Luján. Bernini lo hizo eso afuera. Esa es la gran virtud de este arquitecto, ¿no? Supo comprender una cosa que sí, muy importante de la arquitectura, que es qué es lo que hay entre medio de la obra arquitectónica, o entre la obra arquitectónica, ¿no? Y esta columnata, esta loggia, galería que existe ahí en San Pedro, en esa plaza frontal, lo hizo. Seba, te quiere preguntar algo. Sí, cuando los argentinos viajamos, es típico nuestro que vamos a visitar todas las iglesias, leemos las guías, miramos los techos, las paredes, ¿no? Incluso los no católicos, estudiamos, ¿qué estamos viendo? Y después a las iglesias nuestras no le damos mucha bola. ¿Qué iglesia vos recomendás en capital o en provincia que decís, esta, tengas la religión que tengas, creas o no creas, anda a ver esta que es un lujazo? Bueno, son tres. Una, la catedral. La catedral hay que ir a verla. El frontis, o sea, el frente de la catedral, la verdad, no es el más favorecido. Y es el griego clásico, ¿no? Es un frontis típico de la arquitectura, ponele, es una réplica de lo que era la arquitectura griega clásica, ¿no? Es el frontis de la... Pero adentro, la verdad, que la espacialidad de la catedral es muy linda. Segunda catedral, Luján. Hermosa. Luján hay que ir a verla. Sí. Por la magnitud. Las dos, ¿eh? Sí. Por la magnitud. Y la tercera, no sé, estoy casi seguro que no. Pero... Y una... La tercera es la iglesia de Fátima en Martínez. No la conozco. Bueno, la que está al lado del Teatro de la Cova. No. Es esa iglesia, que para mí es la más linda de todas las iglesias que yo conozco, por lo menos en la zona del metropolitana, es una iglesia que se hizo con un movimiento que un poco precedió a lo que era el racionalismo puro y la interpretación del racionalismo que venía, viste, de Europa, el movimiento moderno, la escuela de la Bauhaus. Bueno, un poco lo interpretó con unos pibes que eran unos fenómenos, Caber y Ellis, y ellos fundaron como un movimiento que se llamó el casablanquismo. Este movimiento lo que hizo es una arquitectura muy racional, pero con los materiales que se encontraban en la zona. Entonces, la iglesia de Fátima hace eso. Primero, es una iglesia que casi no tiene ornamento, es casi toda blanca, formas muy puras. En vez de tener una cúpula y un duomo, como una especie de cúpula así, tiene una pirámide, todo muy racionalista. El piso

Toallitas, agüita, relax, es pa' vos, es pa' mí, es para relajarse. ¡Uy! ¡Ya están las piernas calientes! Disfrutá de la promo Yo Elijo asegurando tu auto en Answer y viví una experiencia distinta. Descubrí más en yoelijo.com.ar o llama al 4319-8888. Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas nuevas solicitadas emitidas y con vigencia del 11 de marzo al 30 de abril 2003, inclusive hasta autorización de 550 tarjetas Picus contratadas en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con cobertura de máximo riesgo. Válida saldo y tarjeta de crédito para autos y usuarios particulares exclusivamente no acumulable con otras promociones. Consulta bases y condiciones en nacional.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Metro y medio. Señoras y señores, 9:06 PM, perdón por la tardanza, Nico Artusi y mi auto. Tuvimos un programa muy cargado. Muy especial, muy especial. El Papa, sí. Adrián Suárez, sí, el arquitecto. Sí, sí, sí. Era papable Suárez. Era papable. Suárez era papable. Era papable. Sí. Muy papable. Bueno, chicos. Bueno. Buenas ustedes noches. Tienen un gran invitado. Gran invitado. Un gran invitado. Sí. Que ahora la magia de la radio impediría develar quién es, pero está acá sentado con nosotros, sí, callado. Tapa de revista. Es tapa de revista. Tapa de revistas. Es un gran cocinero. Sí, exactamente. Es un gran anfitrión. ¿Sabes por qué es un gran anfitrión? Yo nunca fui. Yo tampoco, pero lo sé. A Julieta la quise invitar, pero no quiso ver. Te cuento por qué es un gran anfitrión. Primero por esto. Porque si vos vas algunas veces a la casa de esta persona, que casi la nombro, este sujeto, vos ya sentís la libertad de invitar a otro que sabés que va a estar todo bien. Espectacular. Va a estar todo bien. Una buena característica. Porque más o menos conocés el criterio de lo... Más o menos. Uh-huh. Sí. Y es un buen anfitrión, pero no es de esos que te está encima todo el tiempo. No es absorbente. No. ¿Abrís la heladera en la casa de él? Sí. ¿Solo? Sí. Pero es un anfitrión que te deja hacer y no te presiona mucho. Te brinda el hogar. Te brinda el espacio. Hogar. Y si vas con hijos, prepara la situación como para que tus hijos la pasen bien. Mira que bien. Por lo que me está diciendo es un tipazo. Para mí lo tenés que pagar. O sea, lo tenés que pagar. Claro, está cobrando entrada en la casa. Claro. Esto es lo que se va, no con todo. Yo llevo pan. ¿Ah? Cuando voy. Ah, ¿pan de Lepi? ¿Pan de Lepi? No, a él le gusta mucho el pan que llevo yo. Sí. ¿Pero pan de Lepi? No. Y Dalia siempre lleva un vino, además. Llevamos pan y vino. Y bueno, pero... Pan y vino, pan y vino. Está todo muy bíblico, ¿eh? Sí, sí. Claro. Falta que caiga el maná del cielo, obviamente. ¿Y qué más? Y siempre con alguien te encontrás en esa casa. Mira, con el que menos hablas es con él. Ajá, es como una especie de happening. Algo así. La casa. Claro. Sí. Está sucediendo. De hecho, él tiene una idea con eso que no te la puedo contar ahora. Pero a lo mejor te la cuenta él. ¿Y pero y la puntita? De la idea. Chicos, hoy es un día sagrado. Así que no embromemos con eso, en serio les digo. ¿En qué lugar estaban cuando sucedió? Yo estaba mirando la tele. En un civil. Estábamos mirando la tele. No sé por qué hablo en plural si estaba solo, pero ya es la locura de la que vive solo con las cafeteras. Y mirá vos que lo... ¿Sabés por qué dije estábamos? Porque estaba con la tele en silencio y como si fuera un partido de fútbol en la década del 80 y la radio puesta en base de todo. Con Matías relatando lo que pasaba en la tele. El Víctor Hugo, digamos. Dijo, salió un cura muy craquelé a anunciar. Un viejito que estaba como... tenía grave problema. Costó. ¿Viste? No podía sostener la cabeza. Y dijo Bergoglio, raro, no se lo entendía. Y no, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Primero dijo Francesco. Sí. Y dijiste Francescoli. Y ahí Matías empezó a dudar. Y dijo, Bergoglio, ¿qué? Los chicos de acá. ¿Qué? ¿Cómo? Y ahí... Pero bueno, son esas noticias que te vas a acordar para siempre dónde estabas cuando te enteras. Sí, totalmente. Muy lindo. Sobre la todo... de Michael. Sobre todo para los que hemos... En la muerte de Michael Jackson, yo no me acuerdo, le estábamos haciendo una nota a Adriana, acá, la cantante infantil. ¿A la de ex Sapo Pepe? Sí, ex y dije, me parece murió Michael. Ahora se llama José el Sapo. Señoras y señores, se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto, tienen un divino invitado. Un gran invitado. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. 6 Martín de Villaluro y creo que la chica que venía viajando al lado mío en el 34 estaba escuchando Metro y Medio. No tuve huevos para hablarle y escuchó Metro y Medio. Llegó a su final. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. 95.1. Sonido urbano. Por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Noche, 11 minutos del sagrado miércoles en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 1 de la mañana, 11 minutos ya del jueves en la Ciudad del Vaticano. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Afortunadamente no estoy solo en esta mesa, a mi derecha está la encantadora, la papable, la papal, la beata, copilota Yumi Gauto. ¿Cómo estás, Yumita? Buenas noches, Nicolás. Vino con canto gregoriano la cosa. No lo puedo creer. Buenas noches, Vaticano. Bueno. Hola, viajeros. La verdad, ¿qué podemos decir? Eso de las 4:10, 4:15 de la tarde, los argentinos nos enteramos desde la noticia de que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se convertía en Francisco I, el nuevo papa. En realidad Francisco solo, porque primero es una vez que hay Francisco II, me parece. Eso, y no sé, es para discutirlo. En las películas es así, no es Rocky 1. Claro, hay Rocky 2. Sí. Pero entre los papas me parece que sí, que Juan Pablo I, sí. Sí, pero sí. ¿Pasó a ser después o él se proclamó? No, para mí es Francisco I. Bueno. Francesco primero. De todas las cosas que se han dicho a lo largo de la tarde sobre la elección del Papa argentino, me quedo con la brillante, desde el punto de vista de la edición periodística, etapa del Daily Mirror, el diario inglés, que tiene como título La Nueva Mano de Dios. Sí. Es maravilloso. Un recuadro con, Maradona. Es maravilloso. Y en aparte el partido. Está, claro, en la foto, Bergoglio levantando su mano derecha y como si fuera una pelota que está tocando justamente un recorte calado de una foto que muestra a Maradona en aquel partido histórico del Mundial de 1986. Ahí estamos, Bueno, la verdad es que cuesta entender también qué están celebrando en la catedral. Es una noticia que provoca sentimientos encontrados para muchas personas. Digo, yo toda la vida he profesado la fe católica, yo fui a, lo a digo, a todo, pero colegio y hasta facultad de cura, todo. Sí. Así que no deja de ser para los que hemos crecido. Yo tomé hasta ahora, menos la unción de los enfermos y el matrimonio, todos los sacramentos que podía tomar. Es una noticia impactante, ¿viste? Uno nunca, acaso nomás sea por chauvinismo, por una falsa idea de patrioterismo, uno nunca se habría imaginado que un papa iba a ser argentino, pero por otro lado, claro, le queda el sabor amargo de saber que es un papa al que podemos ver en una foto dándole la hostia al ex dictador Videla, o es un papa que ha dicho que las personas la que deseen unirse en matrimonio igualitario son aberraciones de Dios. Es un papa que también ha puesto su opinión, como todos los altos ejecutivos de la iglesia que realmente ocupan cargos políticos, ha puesto su opinión en cuestiones que tienen que ver con la vida política y que ha estado acompañando los distintos avatares de la realidad nacional con ópticas más o menos distintas, cercanas o lejanas a las de uno, pero siempre poco parciales, ¿no? Siempre muy definidas. Creo también que si uno se pone a pensar en su vida privada, en su vida cotidiana, también siempre tiene amigos con los que no concuerda en todo, y sin embargo siguen siendo amigos por otras cuestiones, decide no hablar de ciertos temas con algunos, en su familia tiene desencuentros, y no necesariamente por esos desencuentros hay que odiar y ser un radical del odio. Ese es el tema, pero aparte, esto es un dato inescrutable, es un dato indiscutible de la realidad. Sin dudas, a pesar de todo lo que pueda especularse a partir de lo que vaya a ser ahora Francisco I, sin duda es el primer papa de San Lorenzo. Y no podía ser de otra manera. Un papa,